la Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras ahí con tu cafetito? Bien, ¿no? Bien, sí. ¿Con tus cosas? Sí. ¿Con tus cintas de la luna que ya han aparecido en Australia? Sí, estaban ahí abajo de los asientos de unos estudiantes bien calentitas. Se sospechaba, se hablaba de Australia, ¿no? Se había dicho, ¿no? Antes lo comentábamos, antes de entrar, que incluso uno de los directores de NASA en España lo había dicho, y es que efectivamente lo que sí se sabía es que en un momento determinado parte de esas cintas habían ido a Australia. Un científico australiano radicado en Perth, miembro de la NASA, las habría llevado allí porque entre esas cintas había una serie de investigaciones importantes de los equipos que había llevado la Apolo 11 a bordo de la superficie lunar. Pero Bruno, ¿está? Una investigación sobre el polvo lunar. El polvo, ¿pero está o no está? La imagen, digo. Por supuesto. O sea que está. Está. Está, por supuesto. Y estas cintas, aunque no hubieran aparecido, no hacía falta demostrarlo, ¿no? Sí. Pero estas cintas se habían extraviado por una cuestión, yo no sé si administrativa, de dejadez científica. Las cintas se habían examinado en Australia, en donde han aparecido, en la Universidad de Tecnología Curtin, que está en Perth, en Australia. Y allí estaban desde los años 80, se trasladaron a un almacén para conservarlas. Pasó tanto tiempo que se olvidaron de que estaban ahí. Y cuando la noticia este pasado verano, que tanto nos llamó la atención a todos, ¿no?, y que tanta repercusión tuvo y que hizo despertar nuevamente las alarmas y las sospechas de quienes aseguraban que el hombre no había llegado a la Luna, si encima la NASA dice que ha perdido esas cintas, bueno, pues parecía casi como un aliciente a favor de los que sospechaban, ¿no? Pero este científico que las había llevado directamente él a Australia, Brian O'Brien, de nombre, actualmente de 72 años, este investigador de la NASA, en ese momento, cuando escuchó la noticia, pensó que efectivamente esas cintas podían estar entre las de su colección, entre las que él había llevado desde Estados Unidos allí, y efectivamente. Efectivamente. Bueno. Allí han aparecido en un sótano debajo de una de las clases. Creo que es importante que todo el mundo sepa que obviamente había montones de copias. Es decir, tampoco sí, pero la original. Un drama para la humanidad, pero sí es cierto que la primera generación. Final... No, pero es lo que hablábamos antes, esto es lo típico, ¿no? De, bueno, ¿qué más da? Si total alguien lo está grabando. Sí, bueno, pero ya estamos más aliviados, ¿eh? Ya estamos más aliviados porque ya una grabaciones originales sobre la llegada del hombre a la Luna ya hay, y estaban en Australia. Hombre, cerca no estaban, porque en Perth. Bueno, pero ya sabes lo que dicen los anglosajones, siempre nos quedará Australia, ¿no? Sí. Más lejos. Y hacerlo más lejos. Y atención, porque lo que se ha descubierto allí, olvidado, escondido, por dejadez, no es poca cosa. No solamente son los datos, son 100 cintas en total de grabación, y entre ellas están las correspondientes al momento del alunizaje. Pero hay muchísimas cintas con contenido científico de los experimentos que estaban realizando los astronautas. Son 100 cintas en total, en donde los sellos de la NASA, los sellos que atribuían su origen en ese 21 de julio del año 69, estaban ya semiborrados, pero ahí estaban guardados, ciertamente deteriorados. Parece que parte de esas cintas por el tiempo transcurrido, pero que guardan la información sin la más mínima dificultad y problema. Supongo que ahora es todo el equipo este que estaba en desuso, toda esa colección de cintas, volverán a los Estados Unidos y nos las presentarán con todo lujo de detalles. Pues nada, y que saquen a la venta la colección de DVDs. Sí. ¿Cómo se hizo? Bueno, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que también los chinos están preparando su llegada a la Luna, ¿verdad? Sí, han anunciado el martes su futuro robot autónomo espacial, un todoterreno de 6 ruedas y 1 metro de alto, que se supone es la nave que van a utilizar para exploración en la superficie, en la Luna, cuando lleguen, ellos esperan llegar el 2012. En el 2012, van a llegar los chinos, llegarán antes. Sí, lo que pasa que es curioso, hay una cosa que les está acelerando, y es el anuncio de la misión India para el 2007. Los indios en el 2007. Que viene, bueno, no es que vayan a llegar a la Luna, ¿no? Pero que la aceleración de la misión india, de los lanzamientos que tienen previstos para el año que viene, curiosamente están motivando a los chinos casi más que la competencia contra Rusia y contra los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Porque hay que tener en cuenta que, bueno, Japón, a veces, es que el otro día me lo decía un oyente que me escribía, no es que me olvide de Japón, es que Japón y Canadá son parte de la Agencia Espacial Europea. Claro, es que es importante, es decir, colaboran o son integrantes, sí. Es decir, colaboran tanto la Agencia Espacial Japonesa con la ESA, Canadá es parte de la ESA directamente. Canadá, curiosamente, no está en la NASA, está en la Agencia Espacial Europea, y Japón colabora a su Agencia Espacial muchísimo, tanto con la NASA como con la Agencia Espacial Europea y como con los rusos, sobre todo por los lanzamientos de, actualmente, los cohetes, los únicos cohetes capaces de llevar cargas pesadas a la Estación Espacial son rusos. Qué curioso este país Canadá, ¿verdad? ¿Se alía o se desalía, verdad? No, es normal que Canadá estuviera con Europa, hombre, simple por su potencia, que es muy pequeñita. Su vinculación también. Claro, era más lógico estar con los ingleses, por una manera, o con los franceses, que con los americanos, que les abrumarían. No tenía sentido. Pero al mismo tiempo, si era una nación que está en la OTAN, bueno, que tiene una vinculación enorme con Europa, no tenía lógica que se quedara fuera, y por eso está en la ESA desde su fundación. En el caso japonés, que Japón colabora con todas las agencias, porque obviamente Japón, por tecnología, está es la punta del mundo desarrollado. Sí. Pero es verdad que a los chinos, igual que se dice que China está haciendo, quizás o forzando de nuevo a los americanos a volver a preocuparse por la luna, es verdad que los indios están forzando a los chinos a volver a preocuparse a su vez. Es una especie de carrera con muchas facetas ya. Es decir, aquí hay mucha gente ya jugando en esto. Y otro país a tener en cuenta el futuro en la carrera espacial, aunque ahora parece, aunque la verdad es que han tenido una gran racha de mala suerte de otra cosa, es Brasil. Brasil. Brasil tiene una aceptable tecnología misilística, bueno, en parte por intercambios que hizo con Argentina en los años 70. Es verdad que están teniendo muy mala suerte en sus lanzamientos, algo que se ha pasado en los últimos años, pero Brasil en el futuro, tarde o temprano, será lo que va a tener que ser la otra potencia espacial. Con lo cual quedaría más o menos fijado el mapa de lo que va a ser el siglo XXI, por lo menos en su segunda mitad, si no pasa nada extraño, que sería la Agencia Espacial Europea, la NASA, los japoneses colaborando con ambos, los rusos, los chinos, los indios y los brasileños. Y luego ya los iraníes. Les va a costar, no, les costaría muchísimo más. No será por falta de misiles, ¿eh? Sí, pero son misiles. Les costaría muchísimo más. Sí, bueno, pues nada, vamos a ver cómo va esa carrera espacial. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, pues aquí vienes y sobró el prodigio, sobró el milagro. Juan Pablo II ya tiene supuestos milagros en derredor, ¿eh? Sí. Además está empezando a hablar de algo sorprendente para lo que es un futuro santo, como es el caso de Juan Pablo II, y es que posiblemente se pase del procedimiento de beatificación y vaya directamente a la canonización. Ya dieron a entender, ¿verdad?, las autoridades vaticanas, que esto va a ser rápido, ¿no? Sí, pero fíjate que es un caso insólito, ¿eh?, porque no es habitual que alguien sea santo antes de pasar por beato, incluso antes de venerable, porque sabes que hay como tres partes, siempre se habla de dos, pero hay un primer estadio que es considerar venerable, que hay mucha gente, por supuesto, que se salta ya a este estadio porque ya se ha acreditado ese milagro necesario para la beatificación, y luego ya santo cuando se acreditan por lo menos esos dos milagros. Pero hay algunos casos que se llega venerable. El caso de Sor María Jesús de Ágreda, sabes que es la venerable porque no ha llegado nunca a ser beatificada por ese libro que escribe de la mística ciudad de Dios, que es lo que le causó a la postre pues el que esté permaneciendo ahí en ese limbo, ¿no?, de persona siempre candidata a ser beatificada, a pesar de, fíjate, de la cantidad de milagros, ¿no?, entre comillas, que hizo, como estar 500 veces, ni más ni menos, en Nuevo México, en Arizona, evangelizando a los indios humanos. O sea que ese tipo de cosas ahí quedan, ¿no? Pero en el caso de Juan Pablo II es sorprendente porque este último milagro que se le atribuye, ¿no?, y además avalado, porque lo ha revelado, además, el Día de Todos los Santos, lo reveló el monseñor Gerardo Piero, que es el arzobispo de Salerno, que está al sur de Italia, muy cerca de Nápoles, y él es el que ha acreditado, lo que ahora falta, pues ya sabes, esa comisión obligatoria por parte de la congregación para las causas de los santos, donde se tiene que acreditar que realmente una persona que es un joven empleado bancario que padecía un cáncer de pulmones, pues los informes médicos, los informes oncológicos demuestran de que no tiene ya ni rastro de ese cáncer de pulmones porque, según narró el monseñor Gerardo Piero, su madre pues rezó a Juan Pablo II para que se recuperara a su hijo y comenta que se le apareció en sueños y en sueños le dijo: no temas más, que está bien y que se restablecerá en breve. Efectivamente, al poco de escuchar eso, acude a los médicos, y sorprendentemente, ahí está, por eso es un milagro, no hay rastro de ese cáncer en los pulmones. Bueno, ni que decir tiene que en el Hospital del Salerno pues van a informar, ¿no?, detalladamente todo esto para pasar después de estos informes a la Congregación para las Cosas de los Santos. Si es así, pues otro paso más para que se convierta en santo sin pasar por beato. O sea que es curioso porque lo de Juan Pablo II va como un tiro, ¿eh? Sería que se iba de Balaguer. ¿Sería esta ya la primera curación constatada? No, ya hay otra. Porque hay de otra. Hecho ya se comentó, ya lo comentamos aquí. El niño mexicano. Exactamente. ¿No? Sí. Esa es de las constatables. Después hay otras extraoficiales que bueno, pues que todo el mundo está indicando de que realmente Juan Pablo II ya se le tiene que hacer santo. O sea, lo que pasa es que estas son las llamativas, las que aparecen en la prensa, las que además están avaladas en este caso por el arzobispo de Salerno. Ya no te estoy hablando de otras personas más o menos anónimas, que cada dos por tres, por ejemplo en internet, pues aparecen un poco esos testimonios que ya sabes que no son válidos. O sea, que no, estamos hablando de un caso sorprendente, bueno, por otra parte ya más o menos lo podíamos imaginar, pero no con tanta celeridad, ¿no? La cantidad de casos, si este se demuestra, son de los sorprendentes, ¿no?, de los cánceres totalmente estudiados y diagnosticados, que luego desaparece totalmente realmente no ese cáncer, sí. En este caso de pulmones, que fíjate que es difícil, ¿no?, que no deje huellas un cáncer de pulmones, bueno, pues sorprendidos los oncólogos del hospital de Salerno. Sí, o sea que, bueno, en ese santo plan, súbito, es aquello que se gritaba, santo, ¿no? Santo súbito, efectivamente. Que se gritaba, se clamaba santo cuando súbito, falleció sí. Juan Pablo II y antes de que se eligiera a Benedicto XVI. Los procesos de santidad son larguísimos. Sí, sí, sí, ciertamente. Recortó mucho. El propio Juan Pablo II fue un responsable de haber acortado mucho determinados procesos, a veces por determinados intereses, pero ciertamente procesos que se presumían larguísimos bajo su mandato se hicieron muy breves y parecía que iba a ser una tónica que iba a continuar. Y de hecho, cuando la opinión pública católica, apostólica y romana, que estaba congregada en la Plaza de San Pedro para venerar a Juan Pablo II en cuanto falleció, pedía eso. Yo creo que fue además la frase, la expresión popular que más podemos recordar, casi una de las que más podemos recordar de la muerte de Juan Pablo II, que se pedía ese santo súbito, y nadie dudaba de que fueran a pasar estas cosas. Además, lo que ocurre que en el tema del caso, yo no dudo de que ese caso se haya producido y de que esa remisión espontánea se haya producido. Realmente se producen en todas las enfermedades que existen remisiones espontáneas. Sí. Pero, y me parece estupendo que lo atribuyan a Juan Pablo II. Es la fe, me parece estupendo, pero que me parecería peor que por el hecho de atribuirlo a Juan Pablo II no se investigue por qué se ha producido esa remisión espontánea, porque puede ayudar totalmente a otras muchas personas. Yo creo que personas, se va a investigar, ¿no? No creo yo que eso se deje así tal cual y diga, bueno, pues esto es un milagro. Me imagino que lo van a estudiar. Lo que pasa es que es verdad que ese componente místico existe para que se convierta en milagro. Es decir, que posiblemente después la causa de la remisión sea otra. Seguro. Evidentemente. Lo que pasa es que desconocemos tanto. Fíjate que solo el mero hecho de que una persona esté rezando por otra que está enferma, solo esa transmisión energética que además se ha comprobado, porque se han hecho estudios, como bien sabéis, en laboratorios, ¿no?, de personas que rezan a una serie de pacientes y otros que no, sencillamente los pacientes pues siguen con su evolución de la enfermedad de una forma normal, bueno, los que rezan por luego ellos, su recuperación es mucho más rápida, es decir, que no podemos descartar, ya no digo ese componente místico, pero ese componente psicológico, esos haces de ondas energéticas que se transmiten a través del pensamiento, eso de que la energía sigue el pensamiento, sabéis que es una verdad no solo cósmica sino irrefutable, es decir, existe y se ha comprobado. Bueno, pues todo eso, si además hay un componente, como en este caso de la fe, de un componente de una persona que ya está considerada santo, como es Juan Pablo II, pues evidentemente es lo que hace falta para que un proceso de esto siga su buena causa. ¿Qué quiere decir que esto se va a dar carpetazo diciendo que es una atribución directamente a Juan Pablo II? Evidentemente, desde el punto de vista médico, no os lo van a hacer nunca. Eso espero. Pero sí, para la congregación, pero, para las cosas. Pero ojo, si una vez que se ha aprobado eso, y que se ha aprobado que el Vaticano acepta que la remisión espontánea de ese cáncer está directamente vinculada a la influencia de esos rezos y a la influencia directa del espíritu de Juan Pablo II, si un médico, que es gravísima la situación, sí, si un médico reabre ese caso para investigar qué es lo que ha pasado, se están investigando muchos casos en donde no hay ninguna vinculación religiosa de remisiones espontáneas de SIDA que se han producido, sí, y que pueden dar solución al problema y de muchas enfermedades. La investigación de muchas enfermedades parte de estudiar esas excepciones, porque en esas excepciones se encuentran algunas claves que pueden llevar, y yo no sé si a la curación, pero sí a mejorar en los tratamientos. Pero si un médico reabre ese caso, si un médico reabre ese caso, la santificación de Juan Pablo II quedaría inválida, porque entonces ya se atribuiría a otra razón, a una razón de corte científico. Entonces, bueno, que por lo menos espero que el científico que apruebe eso, por lo menos, aunque sea a espaldas de la Iglesia, siga investigando el porqué de esa remisión. Bueno, porque eso sí sería un verdadero milagro. En todo caso, gracias a ese caso, poder solucionar otros. ¿No? Sí, sí. En todo caso, aquí hemos constatado el hecho. Segundo milagro atribuido ya a Juan Pablo II. Así es. Santo súbito. Santo súbito. Santo súbito. En este caso, un empleado bancario es el que ha sido favorecido. Bueno, Carlos, te veo. Bueno, yo sé que no deja de ser porque curioso, ¿no? Bueno, oye, las cosas son así. Bueno, sí, sí, sí. No, las determinadas lecturas que tienen algunas noticias, ¿verdad? Exacto. Pablo también cayó del caballo, ¿eh? Sí. Sí, bueno, no, pero que no santificó a los pobres, tampoco cuando estaba en vida. Es verdad. Bueno, Carlos, te veo muy interesado. Creo que haces un seguimiento diario, exhaustivo, a la formación del séptimo continente. Tardarás miles de años todavía, pero sí, bueno, eres un millón solo, pero bueno. Un millón de años. Es cuestión de ponerse. Bueno, pero mira, es el cuerno de África. Claro, el excuerno, dentro de poco. Claro. Yo supongo que muchos oyentes o los aficionados a la geología, a los fenómenos naturales, recordarán, hombre, no es algo tan famoso como el tsunami, que el 8 de septiembre del año 2005, de repente una parte del suelo del norte de Etiopía se abrió en una franja de 60 kilómetros de largo, Y en las semanas siguientes hubo ni más ni menos que 163 terremotos de diversa intensidad y alguna pequeña erupción volcánica. Bueno, la apertura fue tan repentina que hubo animales que cayeron en la zanja, en la grieta, que llegó a tener 8 metros de profundidad. Claro, eso en 60 kilómetros fue una cosa que obviamente se convirtió en una noticia mundial. Esto se llamó a partir de entonces, bueno, el lugar en el que se dio es lo que se conoce con el nombre de depresión de Afar, que es una conjunción de tres zonas, de tres caminos en el este de África, donde están las cordilleras en expansión que forman el Mar Rojo, así como una parte de tierra emergida, obviamente, que es el Golfo Adén, lo que hoy es la República de Yemen, y el Gran Valle del Rift en África. Bueno, esta zona se sabe que empezó a formarse hace unos 30 millones de años, pero está destinada por la geología en el futuro a separarse. Es decir, claramente, las grietas que se producen en las cordilleras oceánicas y en el lecho marino y que en este caso aparecen también en la superficie, acabarán conformando en el futuro, debido a los movimientos continentales, una tierra nueva que se separará de África para formar en algún punto al este de lo que hoy es Etiopía y Somalia un continente nuevo. Obviamente ocurrirá dentro de un millón de años, con lo cual creo que estaremos un poco deteriorados, sí, entonces. Un poco afectados. Pero a lo mejor no, nunca se sabe. Entonces, ¿qué países se van? Bueno, se iría parte de lo que es la costa de Somalia, de Etiopía, sí, y de Djibouti, sí, se adentraría, y de Eritrea, se adentraría en el Océano Índico, es decir, se iría hacia el sur y acabaría rompiéndose de lo que hoy es África. O sea, una realmente la forma práctica. Los países más ricos de África. En la forma práctica Somalia ya se ha ido, pero del planeta. Yo creo absolutamente es lo que llaman agujeros negros, las que no se sabe ni lo que ocurre. No se la espera ya. Exacto. El caso es que desde que ocurrió esto, algunos se quitan el problema de encima. Sí. No, hay que preocuparse de África y ya no van a tener que preocuparse. Pero es como Somalia, son terribles. Sí. Bueno, lo curioso de este asunto es que mientras Somalia está pasando todas estas desgracias que estábamos comentando, sin embargo, los europeos estamos ahora en condiciones. De hecho, el que está dirigiendo la investigación por satélite, Stone Wright, un geofísico de la Universidad de Leeds en Inglaterra, que lo que ha hecho es analizar por satélite cuál sería el momento en el que se podría hablar de la formación de un nuevo continente, que lo ha fijado aproximadamente en un millón de años, y cómo se irá haciendo, sobre todo para tener un análisis cada vez más avanzado y más correcto de la forma en la que se produce los movimientos que indirectamente están relacionados con la deriva continental y con la evolución geofísica de la Tierra. La verdad es que no deja de ser una cosa curiosa, lo ha publicado la revista Nature, y la verdad es que explica muy bien el cómo según las placas tectónicas de Nubia y Somalia y Arabia se alejan, la corteza se va debilitando en esa zona para ir provocando una ruptura en el futuro. La verdad es que tú lo has dicho al principio, es decir, actualmente somos ya capaces en zonas del planeta de seguir la evolución del movimiento de la Tierra prácticamente cada mes, cada día, aunque aparentemente no ocurra nada porque necesitamos miles y miles de años para poder verlo, pero que no deja de ser curioso el saber que somos capaces de predecir incluso cómo será la forma de algunas zonas del futuro. Sí. Claro, no decía Wright, pero es cierto, siempre que se habla de esto es lo más curioso, que es el famoso Big One, es decir, el terremoto que algún día tendrá que llegar a la falla de San Andrés, porque la falla de San Andrés hará probablemente también el futuro, que California, es decir, Baja California y parte de la California del sur de los Estados Unidos, y la Baja California mexicana y parte del sur de Estados Unidos, acaben adentrándose en el Pacífico, separándose como la novela Saramago, como la Basa de Piedra, sí, que Portugal y España pero se separan, ¿no? Qué optimistas son los californianos, ¿verdad? Sí, ves la sensación de que no son tan optimistas. En el metro viajan poco en Los Ángeles, ¿eh? Ya, pero se sigue urbanizando, Sí, porque todo el mundo piensa, hombre, es como esto. No se trata de un millón de años. Ya llegará. Sí que es cierto, que va a ser en otra generación. No, pero es que no lo que sí que es cierto es que en el caso de California, el último gran terremoto en daños humanos, el más conocido es el de 1906 de San Francisco, ha pasado justo ahora hace 100 años. Entonces, realmente en cualquier momento puede ocurrir, pero todo el mundo tiene la tendencia a pensar que no va a ser en ese momento el que está ahí, sino en el futuro, más o menos lejano. Claro, cuando te dicen que un futuro cercano son 200 años, y lo son, 200 años para una persona es mucho, con lo cual te da bastante igual, claro. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista geológico, 200 años no es nada. Bueno, pues aquí vemos cómo evoluciona nuestro querido planeta azul y verde, el tiempo que le quede, ¿verdad? Porque ya veis que la cosa está francamente mal. Bueno, pues vamos a ligar un poco, vamos a hacer historia antigua. ¿Qué tal si yo os dijera, la mujer de Tutankamón era turista y viajó a Escocia? Bueno, Bruno, estas cosas Estas cosas pasan. Algún británico está empezando a no gustarle mucho la historia, porque el otro día descubría que parte de ellos tenían origen en Galicia, sí, y ahora otros lo descubren. Bueno, diré, y poco después les dan otro disgusto. Primero te voy a dejar contarlo, pero tendría que decir que lo que vas a contar cursante lo promovieron ellos. Sí. La mujer, fantasía. ¿La mujer de Tutankamón? No, lo de la mujer no, la leyenda de Scott. Ah, la leyenda, sí. En cierto modo, lo que se ha venido a confirmar es, con algunos matices, lo que decían algunas leyendas, pero que nadie... Pero Bruno, ¿alguien en realidad fue alguna vez de Britania? Pues salvo el príncipe Carlos, yo creo que nadie. Perdón, el príncipe Carlos no tiene una sola gota de sangre inglesa. Es sajón, ¿no? ¿Cómo que? No. Ahora, son alemanes, son Hanover. Claro, ¿Ah, sí? Una dinastía alemana. Son Hanover. Pues claro, sí, claro. Efectivamente. Claro. Sí, efectivamente, con parte de pasados comunes. Sí. Son Hanover, sí, claro, la casa reinante desde el siglo XVIII. Son alemanes. La reina, creo que la reina de Inglaterra no tiene ni una sola gota de sangre inglesa. Bueno, es posible. Es que, ¿cómo estáis? O muy poquita. En cualquier caso, ¿eh? No, sí, la familia... Hay un dato que yo recuerdo, y creo que lo he contado en alguna ocasión, y que parece que he sacado de... No, es absolutamente real, ¿no? Y seguramente, hombre, ellos lo sabrán, pero que la reina de Inglaterra y la familia Bush tienen un linaje lejano, pero están también ligados. Muy lejano, pero está perfectamente documentado, ¿no? Ocho generaciones. Mira, creo que el otro día lo decía Carlos Herrera, en una de mis profecías, que lo comentó él, y además en la misma línea. A mí me lo contaron hace muchos años que cabe la posibilidad, y además cabe cada día de manera más seria, que el primer presidente hispano de los Estados Unidos se llame George Bush. Y lo curioso es que sería una cosa muy curiosa, porque uniría a una persona que considera hispana. Claro, no, el hijo de Jeb, efectivamente. El hijo de Jeb. El marroncito, como le llaman. Exacto, el Ronnie, como dijo la famosa fotografía de familia, su abuelo. El hijo de Jeb, que es un chico notable y brillante, al que tienen bastante oculto últimamente, a propósito, además, yo creo que para eliminar de cualquier contaminación de su tío. La verdad es que fue el jefe de campaña de su tío. Aparte de ser muy brillante, uniría una cosa a un factor muy curioso. Es hispano, en el sentido que es hispano de español, de lengua materna, lo es por parte de su madre, y al mismo tiempo sería un presidente con dos antepasados en el Mayflower. Lo cual uniría la rama más aristocrática de la Nueva Inglaterra anglosajona y protestante con el hecho curioso de ser de habla hispana materna. Entonces, bueno, si la reina Isabel... Le tiene que guardadito, El martes sabremos si pueden cambiar cosas en no, el... No, esto es a muy largo plazo, sí, tiene veintipocos años. El martes se va a producir un quebranto... Claro, pero el martes seguramente, sea cual sea el resultado, por ejemplo, si el resultado es malo para los demócratas, se abrirá las puertas a la Casa Blanca una mujer con toda seguridad, que será Hillary Clinton. Si el resultado es bueno para los demócratas, seguramente será uno de los grandes hombres del Partido Republicano, posiblemente Kerry otra vez. A la larga. Incluso es posible que Al Gore, que dicen que puede volver a la candidatura, pero no será Hillary Clinton si el resultado es bueno para los demócratas. Si es malo, como va a serlo, creo que va a ser. Ayer no. Claro, lo que te está contando esto como anécdota, quiero decir que es que las herencias, me refiero, y los linajes, a veces tienen factores mucho más curiosos de lo que parece. Sabes que la familia Bush, vosotros lo conocéis perfectamente, la familia Bush se provocó a sí misma una regambre sureña cuando eran claramente neoingleses. Sí. Pero claro, les interesaba muchísimo el tener alguna vinculación al sur. Es decir, fue una cosa clarísimamente meditada para Y su vinculación ahora a lo latino... Efectivamente, claramente. Vamos a pensar que Jeb se casó con su mujer porque de verdad le gustaba, ¿no? Pero en cualquier caso es una cosa muy meditada y muy bien planeada. Y en el voto republicano va a tener mucha importancia saber los latinos a quiénes van a apoyar. Porque si los latinos apoyan a los republicanos, se abrirá la puerta de los latinos... Los latinos no son nada monolíticos en Estados Unidos, porque los latinos es una cosa que se han inventado ellos, no significa nada. Latinos, los hispanos. Es que no, claro, sí. Pero es que tampoco significa nada, no es lo mismo ser un emigrante salvadoreño, nicaragüense o mexicano que un cubano, no tiene nada que ver, son entornos sociales de vida totalmente distintos. Volviendo a Tutankamón. Pero volviendo a Tutankamón, es que en este caso de Tutankamón, que es lo que quiero decir, fue claramente provocado en su momento, bueno, luego contaré cómo esta leyenda medieval fue provocada en el siglo XIX porque interesaba muchísimo. Claro, por cierto, hay un igual en España. Pero lo que ha hecho el postulador de esta teoría, Ralph Ellis, postulador de otras teorías bastante rompedoras, es precisamente remontarse en la búsqueda de esa leyenda y saber si esa leyenda tenía componentes históricos válidos, fidedignos, que se pudieran investigar. Y fue escarbando en cuál fue la fuente de información que tuvieron quienes la dieron a conocer en el siglo XIX, descubrió que en la Edad Media ya otros lo habían propuesto, descubrió que todo eso enlazaba con Manetón, descubrió que enlazaban con otros muchos más atrás y que efectivamente esa teoría, esa leyenda, con otros matices, era verídica o tenía muchos indicios de resultar verídica. Lo que propone en el libro que acaba de publicar, titulado Escota, la reina egipcia de los escoceses. ¿Escota? Escota, la reina egipcia de los escoceses. Sí. Entonces lo que propone Ralph Ellis es que una vez que la mujer de Tutankamón enviudó y Tutankamón falleció, posiblemente la propia mujer de Tutankamón se volvió a casar con un faraón bastante desconocido, que podía estar incluso ligado familiarmente a Tutankamón, que hubo una revuelta religiosa que le obligó a ella, toda su familia y a un entorno importante de personas a salir de Egipto, a recorrer el Mediterráneo, hasta afincarse en España y, en un momento determinado, afincarse en lo que era la península ibérica, no en España, literalmente, y en ese recorrido llegar hasta Escocia. Y él, Richard Ellis, lo que asegura es haber encontrado pruebas de que esa llegada de este núcleo real egipcio se produjo a Escocia, y que en ese momento, entre comillas, conquistar determinados pueblos escoceses, instauró una serie de leyes, una serie de normas, que se convirtieron en el fundamento de lo que posteriormente sería Escocia. Y que, por lo tanto, esta mujer, la reina Akhenaten, sería la responsable de haber fundado en su origen Escocia. No con ese nombre, no de esa forma, pero sí de haber sentado las futuras bases de lo que es hoy en día Escocia. Lo propone un investigador británico, para disgusto de sus propios paisanos, sí. Pero ciertamente es... hay que tenerla en cuenta como un historiador que ha efectuado otro tipo de postulaciones teóricas, algunas también, hay que decirlo, muy discutidas, pero bueno, responde a una de las incógnitas históricas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Jesús, ahí vestida de Highlander, ¿verdad? Sí, con su faldita. Y así de perfil. En fin, nada, me parece una teoría delirante, igual que tantas otras, que hay casi siempre sobre dos personajes, en fin, ya recurrentes en el Antiguo Egipto, ¿no? Que es Tutankamón y Akenatón. Entonces, yo recuerdo ahora cuando estaba contando Bruno esta historia, ¿no?, de Ralph Ellis, bueno, pues que es la enésima versión o variante sobre peculiaridades de este periodo histórico, ¿no? Y me acuerdo de aquella teoría, os acordaréis, de Ahmed Osman, que ha publicado varios libros y, entre ellos, siempre hace referencia a estas dos figuras. Y una de las teorías que él esgrime, estamos hablando de un investigador egipcio, y por lo tanto, pues, se supone que con información de primera mano, bueno, pues este investigador llegó a decir la tontería, desde mi punto de vista, que Tutankamón no era otro que Jesucristo, y que Akenatón no era otro que Moisés. Uh-huh. Y ha publicado sendos libros para intentar demostrar todo esto. Por supuesto, pues denostado por dentro de la comunidad científica, histórica, egiptológica. Entonces, esta teoría me parece algo parecido, porque estamos hablando de seguir un poco los pasos de un personaje, en este caso la mujer o la viuda de Tutankamón, seguir los pasos, pues eso, 3.200 años más para acá, ¿no?, que es un poco la época en la que vivió Tutankamón, con lo cual carece de pruebas documentales y carece de todo tipo de pruebas. Es decir, que no deja de ser pues una hipótesis, bueno, pues bastante atrevida, bastante romántica si quieres, pero pienso que forma parte pues de esas teorías exóticas, polémicas si quieres en algunos casos, para vender algún que otro libro, pero desde luego, desde mi punto de vista, bastante disparatada, porque claro, es que sí, bueno, prácticamente lo desconocemos todo de Tutankamón. Si hace hasta muy poco no sabíamos ni de que había muerto, ya por fin sabemos de que murió, sí. Si hasta hace muy poco no sabíamos tampoco prácticamente nada de Akenatón y de toda la revuelta, no sabemos ni siquiera con quién termina esa dinastía 18, si fue con Ay, con Horemheb, este general, si sabemos tampoco cómo vamos a seguir la pista, bueno, que lo cual está muy bien, vamos. Claro, pero hay que hacerlo, pero una cosa no está no muy bien la otra, ¿no? Pero encima, bueno, que, pues digo que es un poco mi opinión, es decir, mi opinión es que es, pues, una teoría bastante divertida a nivel de tertulia, pero desde luego las pruebas, yo no he leído el libro, ¿no?, pero me imagino que las pruebas documentales pues hace aguas por todos los sitios. Carlos, hace 3.200 años teníamos ya tráfico comercial con las islas demostrado británicas. Demostrado no, es posible que hubiera... el estaño, no, parece ser que la población de la del bronce europea, tanto del norte, bueno, en las últimas investigaciones que hay, sostienen de una manera bastante clara que los pueblos que vivían en el norte de España, en el este de Francia y en las islas británicas en la edad del bronce, es decir, antes de la llegada de los indoeuropeos, eran básicamente el mismo pueblo, es decir, que incluso es posible que compartieran una lengua de origen común. Sin embargo, Eso no quiere decir que nosotros hayamos demostrado, sí parece, hay evidencias bastante claras de que si había algún tipo de tráfico comercial, al menos costero, y que es posible que de verdad que hubiera tráfico comercial a pequeña escala entre la Española del Bronce y las Islas Británicas, seguro que además que lo había, y mucho más aún si de verdad, como se cree actualmente, eran parte más o menos de los mismos pueblos. Sin embargo, que de ahí... Tarteso sí llegó a comerciar con... Claro, pero que de ahí a que ese comercio se hiciera con Egipto es muy, muy aventurado. O por lo menos que se hiciera de manera directa. Claro, lo que no propone es que exista un comercio directo. No, propone una llegada directa, una llegada, que es una cosa, pues como menos, pues muy aventurada. Hombre, ahí... Menudo viaje, jo. Gades fue fundada más o menos en ese momento. Sí, no, los fenicios navegaban en la época de Tutankamón hasta más allá de las columnas de Hércules, eso está claro. Y hay vestigios egipcios en algunos yacimientos españoles. Pero claro, pero son vestigios que pueden ser por transporte. Claro. Sí, no necesariamente. Por contacto directo. Por ejemplo, una Guinecar en Granada, pero no se sabe si directamente, de alguna colonia egipcia o que llegaban. También se ha encontrado obras de arte y monedas griegas en el Ártico, en Laponia, pero eso no quiere decir que llegaran allí griegos. A lo que me refiero, que igual que metes el ánfora o metes un brazalete, pues exactamente igual. Algún turista se puede subir al barco. Desde luego es posible que el comercio del estaño, o por lo menos algún tipo de relaciones comerciales, de atender al bronce. Hombre, relaciones comerciales, por ejemplo, que se sabe. Y relaciones humanas. Sí, seguro, pero. Una de las relaciones comerciales es precisamente con la noticia que acaba de comentar antes Carlos, es decir, en ese cuerno de África que dentro de poco se va a convertir en ese sexto o séptimo continente, bueno, pues en Somalia se sabe que es donde estaba ubicado ese país de Pun, donde Hassen Suth, entre otros faraones, pues hizo ese tipo de relaciones comerciales para buscar incienso, mirra, beduinos, babuinos y cosas de este tipo. Sí que se sabe que lo buscaron y de hecho están inscritos, ¿no?, en algunos grabados de algunos templos, como por ejemplo ese de Hassen Suth en Deir el-Bahari. Pero claro, ya especular que llegaron tan más allá, ¿no?, como a las costas de Escocia, que se llamara como se llamara en aquel momento, pues sí que me parece un poco temerario. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, porque este tipo de cosas es lo que da vidilla precisamente al mundillo. Incluso además porque los escotos, realmente, la población escocesa actual, aparte de los pictos legendarios, llega de Irlanda. En época cristiana, empiezan a llegar en el siglo III, y a lo largo de los 300 años siguientes se van consolidando en las tierras altas. Una de las teorías lingüísticas sobre la palabra escoto es la de, bueno, pues escoto es un significado que viene a denominar bandido, ¿verdad? Que viene de Irlanda, sí. Pues bueno, en todo caso, no sería una colonización en toda regla de los egipcios, sino una llegada puntual de esta mujer, de carácter indómito, eso sí. Exacto, ese carácter indómito le hizo, digamos, imponer una serie. Hasta ahí no he llegado, yo no conozco esa parte, ¿no? Pero imponer una serie de pautas y una serie de normas según un entorno social limitado, pero que finalmente, de generación en generación, consiguió que ese entorno que ella había creado fuera el que dominó los designios de lo que hoy es Escocia. Uh-huh. Es decir, no se trató de una invasión y una colonización de Escocia por parte de unos exiliados egipcios, que en realidad es lo que eran. No, se trata de una llegada a ese punto y de una influencia posterior. Bueno, que ya es mucho, ojo, es cualquier cosa, porque estamos atribuyendo que a una llegada que numéricamente nunca podía ser gigantesca, porque de una llegada gigantesca de egipcios allí hubiera habido una notificación histórica y unos restos históricos mucho más evidentes, sino que fue limitada, pero que una llegada limitada hubiera tenido tanta influencia posterior. Ahí está el problema. Pero yo creo que en la llegada allí no me parece una aberración. Sí. Otra cuestión es que la llegada de 4, de 10 o de 100 egipcios supusiera el cambio de destino de todo un pueblo, ¿no? Bueno, pues ahí está, Breogán, la mujer de Tutankamón, bueno, qué maravilla, Claudio, Claudio también, y porque el príncipe de Parma no pudo poner pie en las islas, sino también hemos tenido ahí una uy, experiencia... se le iban a dejar. Uy. Bueno, vi ayer, Carlos, la serie esta de Isabel I, ¿cómo se venden? ¿Qué bien lo hacen? ¿Cómo explican lo pero de...? Pero qué justo es también la serie, no es nada patriotera, ¿que no? Bueno, pero es que... No lo es, lo está de, muy bien. Lo de la empresa de Inglaterra, lo de la Armada Invencible, pues claro, Fastos... Bueno, para ellos es el inicio de su conversión en potencia. Pero la catástrofe posterior sufrida en La Coruña y en Lisboa, eso dedicaron exactamente 6 segundos y medio. Ni falta que hace. Claro. Para ellos citan lo fundamental. Bueno, por cierto, también... los ingleses son plenamente conscientes de que el duque de Parma jamás no tenía como objetivo conquistar Inglaterra. Quería hacer lo que han hecho los americanos en Irak, ocupar la capital y crear un gobierno títere. Sí. Que sirviera a los intereses católicos. Probablemente la quinta columna, que existía de verdad, católica, pro española y pro francesa católica, pues buscar ayuda en ellos y apoyarse. Obviamente con lo que tenía tampoco podía conquistar. conquistar la isla. Sí, sí. No, pero sus catástrofes como las, ¿verdad? Como las pues como disimulan. La, como la... No, pero la verdad es que la hacen bien, la hacen con cierta honestidad y están bien hechos sus trabajitos. Bueno, y sobre todo gastan en ello. Gastan. Eso es. Eso también es verdad. Bueno, mi querido Jesús, que traes un libro novedad. Escritores contra escritores. Sí, así es. Yo creo que el título ya nos está indicando de que estamos hablando de la parte oscura de algunos escritores, todos ellos muy reconocidos, todos ellos muy famosos, pero posiblemente conozcamos esa parte más mítica, ¿no? De como grandes autores, como personajes ellos mismos casi de novela, ¿no? Por sus vidas, pero lo que se desconoce, pues es a lo mejor esa otra parte canallesca que han tenido algunos escritores, esos dardos envenenados que se han mandado de vez en cuando, tú en algunos versos los has comentado, yo cuando publiqué hace tiempo aquel libro de enigmas literarios, pues también dedicaba un capítulo a las críticas fratricidas, es decir, es verdad que en todos los gremios se cuecen habas, ¿no? Pero en el de escritores son como más llamativas, porque estamos hablando de especialistas en la pluma, de especialistas en la palabra, el dardo de la palabra, y cuando se lanzan entre ellos esos dardos, pues hombre, son como demasiado evidentes, demasiado escandalosos, y donde dejan entrever, desde mi punto de vista, pues sus miserias y esa parte pues desconocida, ¿no? Esa parte que de alguna manera les desmitifica. Bueno, pues en este caso, en este libro de escritores contra escritores, que digo que ya el título de por sí es muy significativo, y escrito además por una persona que no está dentro de este gremio, ¿no? Con lo cual yo creo que le da ese carácter de objetividad. Lo ha escrito Albert Angelo, y él es entomólogo y clarinetista catalán. O sea, que dices, bueno, que dos profesiones más chocantes, ¿no?, para un libro de estas características. Él ha reconocido... Entomólogo y clarinetista. Y clarinetista, sí, exactamente. Y de hecho, los libros anteriores que ha publicado él, por ejemplo, es uno sobre lepidópteros, otro es sobre el jazz en el entorno rural. Fantástico. O sea, que no deja de ser significativo que se haya adentrado en estos vericuetos tan espinosos. Vamos a nombrarle ya escritor protegido de la tertulia, ¿eh? Sí, el sí, jazz del entorno rural. Ha publicado en una editorial no muy conocida, que es el Aleph, en fin, bueno, que me parece genial, ¿no? Este tipo de ideas bien, en la que estamos un poco en sintonía, en fin, los que estamos aquí, las cuatro celos de la tertulia, porque nos gusta precisamente sacar estos trapos sucios cuando se sacan, pues bueno, con cierta honestidad y además con cierta documentación, una documentación pues bastante exhaustiva. Así que te quedas un poco helado. Algunas cosas yo creo que ya yo las conocía y vosotros también las conocíais, pero otras me han parecido sorprendentes. Por ejemplo, esa frase que le dedica Mark Twain a un libro de Jane Austen. Jane Austen, sabéis que el libro primordial que ella escribió es Orgullo y Prejuicio. Bueno, pues lo que cuenta Mark Twain de esta obra, literalmente dice: cada vez que leo Orgullo y Prejuicio me entran ganas de desenterrarla y golpearle el cráneo con su propia tibia. Eso dijo Mark Twain. Mark Twain que era un pacifista. Sí. Fíjate que está considerado una obra maestra. O sea, bueno, para darle con un su propia tibia. Folletinera, ¿no? Sí, hombre. También es la literatura de la época aquella, que era muy dada. Es un poco también la época de Cumbres Borrascosas. Sí. Era muy dada a este tipo de dramones, de culebrones, ¿no? Pero bueno, en fin, yo no conocía esta frase de Mark Twain, que le tengo como un auténtico caballero. Pero nunca sacaría la tibia de nadie. No, nunca lo hubiera desenterrado. Pero para que veas qué cosas se desgranan en este libro. Otra de ellas me parece genial, la de un escritor catalán, Josep Pla, una frasecita de esas, una joyita que le dedica a Pío Baroja. Dice: Baroja escribía los adjetivos como suelta un burro sus pedos. Es verdad, mira, qué poco literario, ¿no? Sí. Pobre Don Pío, siempre atacado, siempre vilipendiado, siempre... Bueno, también era agresivillo, ¿eh? Bueno, ya. Pero le atacaban más que él atacaba, yo creo. Bueno, pero Zalacaní el aventurero, Carlos. Es muy entretenida. Claro. Sí. De hecho, Francisco Umbral, sabes que también escribió un libro un poco en estas características, lo publicó en el año 1994, un libro que se titula Las palabras de la tribu. Bueno, y lo hizo con las suyas propias, además. Sí. Bueno, no dejo títere con cabeza. Francisco Umbral. Se metió con Antonio Machado, se metió pues eso, con Pío Baroja, y de Pío Baroja ya le estamos ahora al pobre hombre citándole. Le han dado mucho, le han zurrado mucho a Pío Baroja, ¿verdad? Siempre. Pero fíjate que además, a mí me parece un escritor de primera línea, ¿no? Pero sin embargo, es verdad, bueno, con aquel que destaca, pues es el que hay que atacar. Y Francisco Umbral, pues en aquella obra estaba como muy sembrado, ¿no?, y muy granado a la hora de dedicar estos dardos literarios, y de Pío Baroja llegó a decir que fue un escritor de mesa camilla sin gran interés por el mundo ni para el mundo. O sea, que de alguna forma le está rebajando un poco de categoría. Bueno, qué duro. Lo que dijo de Gonzalo Torrente Ballester también se las trae, porque él decía, él y Fernández Flores, era un folletinesco del siglo XIX, sí, y dice, son dos gallegos con un estilo literario pobre, cosa rarísima entre escritores gallegos. Fíjate, el pobre hombre, que lo diga de Fernández Flores, bueno, me parece bien. No, de Fernández Flores... También te sumas, ¿eh? No, cuidado, vamos a ver, me explico. Hay dos Fernández Flores, hay dos. Uno es Darío Fernández Flores y otro es Venceslao Fernández Flores. Sí. Yo no sé a qué se refiere. Si se refiere a Venceslao, no estoy de acuerdo. Si refiere a Darío Fernández Flores, sí, porque, bueno, es un escritor mucho menor. Venceslao, no. Venceslao Fernández Flores es el que hizo El Bosque Animado, por ejemplo. O sea, que tengo que decir que a mí me encanta esa obra. Si se refiere a Darío, bueno, pues la verdad es que siempre ha estado un poco reconocido como un escritor menor, pero no Torrente Ballester. O sea, que fíjate qué burrada llega a decir de él, ¿no? Bueno, si nos vamos al de escritores contra escritores, hay uno de los escritores que él menciona que le parece como mucho más virulento, con más mala leche, ¿no?, por utilizar una expresión castiza, que es Nabokov. Nabokov, ya sabéis que es el autor de Lolita. Y Nabokov, Vladimir Nabokov... Mira, que hacer un libro llamado Lolita llamándose Nabokov, ¿verdad? Fíjate que sí. Además ha creado un símbolo, ¿eh? Sí, sí, encima, sí, sí, sí, con el nombre también. Las Lolitas han surgido a partir de ahí, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Nabokov se lleva la palma en este libro, porque es el prototipo de escritor, ¿sabes?, que va contracorriente, que detesta a toda su generación. Nabokov es un tipo, efectivamente, es muy difícil, es un tipo que ha llegado a decir que el Quijote es una obra mediocre, más que mediocre. Criticó a todo y a todos. Le salva porque él era un buen escritor, es decir, que la verdad es que ahí tenía las espaldas cubiertas, en el sentido que él llamaba mal escritor a mucha gente, pero nadie le podía llamar mal escritor. Le podía llamar mala persona, que es distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que posiblemente a partir de ahora de Nabokov se tenga otro criterio diferente. Nabokov detestaba la narrativa hecha por mujeres. La odiaba directamente. Cualquier obra de mujer para él ya era de segunda categoría. No sé por qué, pero leyendo Lolita se intuye, ¿eh? Sí, sí, yo entiendo que sea. Aparte, él escribió varias obras que tenían también como protagonistas a mujeres muy jovencitas hacían locuras. De hecho, hay una novela anterior a Lolita que dice que es un poco el precedente luego de su gran obra. Bueno, pues este hombre lanzó, ya te digo, también dardos a todo tipo. No entendía que se le rindieran honores a Dostoyevsky, por ejemplo, que no le consideraba un gran escritor, ni tampoco a Laures, ni a Joseph Conrad, ni a Camus, ni a Faulkner. Despreciaba al doctor Zhivago de Pasternak. Todas las obras de J. Joyce le parecieron una verdadera bazofia. De Hemingway directamente le repudiaba, y el único que de alguna forma le apreciaba, entre comillas, era a Freud, porque le parecía un autor cómico. Porque seguramente le supo leer perfectamente su psicología. Bueno, por eso posiblemente lo respetaba. Y este malo el clavo. Cuánta maldad, ¿eh? En esta obra es que hay una. No le gustaba a nadie. No le gustaba a nadie. Por eso digo que Nabokov, posiblemente mucha gente, si no conocía esta faceta un poco detestable de Nabokov, pues yo creo que le va a tener ahora un poco en ojeriza, o por lo menos en un segundo plano dentro de sus escritores favoritos. Sí. Y ahora voy a citar una frase que posiblemente a Bruno no le guste por el personaje y al quien se va dirigida, porque es uno de los escritores favoritos de Bruno. Anda. A Loriga. Lo que dice Kiko Amat, es otro escritor, dice textualmente: reconforta saber que los dos peores libros de la literatura española ya han sido escritos. Se está refiriendo a las obras de Prado y de Loriga. De Prada y de Loriga. Sí, de Prada. ¿Como no es de Prada? Sí, sí. ¿Y cuál de Loriga? No especifica aquí, pero bueno. En fin, te quiero decir que estas son las críticas actuales demasiado sangrantes, porque fíjate, cuando se dirigen a escritores ya pasados, muertos, bueno, pues al fin y al cabo queda con él. Sí, sí, sí. Pero las críticas actuales que se hacen unos a otros son terroríficas, ¿no? Hay algunas de ellas, por ejemplo, que se lanzaron entre Neruda y Borges, que también eran dos grandes escritores, pero que se odiaban a muerte, ¿no? Que voy a citar un poco para que veáis, tanto de un frente como de otro, ¿no? Además, muy ingeniosas las dos. Muy ingeniosas las dos. Sí, no, esto era de un nivel distinto. En el caso de Pablo Neruda, dirigida a Jorge Luis Borges, decía: que piense él como un dinosaurio no tiene nada que ver con mi pensamiento. No entiende nada de lo que pasa en el mundo. Eso le decía Borges. Bueno, comedido, ¿no? Comedido. Y Borges decía de Neruda: pienso que el comunismo le hizo muy bien a Neruda. Si no hubiese sido un poeta político, habría sido un mal poeta. Pero para que veas, son muy irónicas, pero bien. Ya lo están utilizando. No como un conocido autor español cuando llegó a Argentina y dijo lo que dijo sobre Borges, ¿no? Que le parecía un gilipollas, así como. No vamos a citar más nombres, pero. No. Sí. Y Umbral, bueno, pues ya hemos citado ese libro, ¿no? Que él dedicó un poco a casi toda la generación del 98 y algunos también autores del 27, pero también Umbral, pues ha sido objeto de muchísimas críticas. Una de ellas se las dirige Bolaño, el escritor, que le dice: un cuentista que tenga un poco de aprecio por su obra no leerá jamás ni a Cela ni a Umbral. O sea, que entre ellos, bueno, y Bolaño, por ejemplo, también, a Isabel Allende le dijo, ni siquiera creo que Isabel Allende sea escritora, es una escribidora. Oye. Isabel Allende, fíjate, que para mí parece también una mujer pues, excepcional. En pues doña Inés de la Almamía le ha quedado muy bien, ¿eh? Que también opino de él, ¿eh? ¿También? Su vez, que por supuesto Isabel Allende a su vez opino de Bolaño. Opino de Bolaño, claro. Sí, ¿no? Se lo devolvía Bolaño, sí, la verdad es que también el hombre se hizo creer en algunos casos, ¿no? Pero frases de este tipo está plagado todo el libro, hombre. Bueno, pues nada. Me parece interesante un poco saber este tipo de cosas porque son cosas se pueden demostrar. O sea, ya no estamos hablando de la opinión de alguien que opina, sino que son cosas que están ahí sacadas, tanto de los libros como de los artículos periodísticos, de los reportajes. Y desde luego, cuando lo lees, y sobre todo cuando lo lees así en bruto, ¿no? Y esto no es más que una pequeña muestra, al pues final dices, madre mía. Cómo está enfangada cómo está el mundo literario, ¿verdad? Madre mía. Pues para eso casi mejor lo de Chiquito de la Calzada, aquello que dijo de no tengo estudios y lo puedo demostrar, ¿no? Está muy buena esa. Es muy buena, sí. Hacer la cerveza es muy buena. Si no tengo estudios y lo puedo demostrar. Creo que yo creo que lo había dicho George Bush. ¿Eh? ¿Cómo? Que creo que lo había dicho Bush. Ah. pues bueno. Que está atribuida también. No, él sí tiene. No, es lo que decía Bruno el otro día. ¿Cómo? No, Bruno, no, hombre, no, que... Me refiero a que tenías tu razón el otro día, que normalmente cuando alguien atribuye una cita falsa a alguien, a quien sea, o lo hace normalmente porque la gente sospeche que eso pueda ser verdad, porque está dentro de su entorno de posibilidad. Eso es curioso. Claro, pero es lo que... Porque es que lo que ha contado Jesús, como él dice, es demostrable, pero muchos parecen que no lo son. Claro, pero es lo que vengo contando mucho en la sección de leyendas urbanas. Tienen que ser creíbles, tener un elemento de credibilidad que alguien diga, bueno, es sorprendente, pero puede ser, puede pasar y puede ocurrir. Y si no tuviera ese elemento... No, también es cierto que hay autores en que por su faceta, por ejemplo, o bien periodística, como el caso Umbral, o bien por su carácter, les hace... mucho más fácil el ser mucho más agresivos con sus compañeros de profesión, ¿no? Es decir, que hay algunos que reúnen un montón de críticas hacia los contrarios y hay otros, en cambio, que pasan muy desapercibidos y que jamás entran en este tipo de debates. También forma parte en qué mundo se muevan, qué tipo de... Algunas son muy injustas, se nota que hay cierta animadversión personal, o sea, no van un poco... No, no me digas que se nota. Muchas veces entre dos escritores que se lanzan auténticas cuyas, en el fondo lo que hay muchas veces es un grandísimo reconocimiento de uno a otro. Sí, ¿no? Hombre, en este caso hemos hablado de Neruda y lo que ocurre es que muchas veces lo que chocan más que la calidad de unos y otros, que su forma veces de pensar, sí, o su forma de pensar, mundo, o lo que su lucha porque el ego de cada uno sea el más reconocido a nivel público, a nivel mundo social. De muchos egos. El mundo de la literatura, igual que el mundo de la pantalla, el de las actrices, el de los actores, es un mundo de egos. Entonces chocan frontalmente sus grandes personalidades. ¿Os acordáis lo que dijo el gran Adolfo Marsillá, que en una de sus últimas entrevistas decía el hombre que llevaba gala haber tenido en la vida muy buenos enemigos? Eso es, tener buenos enemigos, eso también te... Tener grandes enemigos, me refiero a grandes en el sentido de grandeza de tus enemigos, poder y fuerza, claro, significa críticas mucho. Críticas que os comento, por ejemplo, injustas, donde se ve claramente esa versión personal que hay. Es el caso que dedica, por ejemplo, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro era un poeta chileno, en fin, no demasiado conocido, que se lo dedica contra Pablo Neruda. En fin, poco termino con esta cita para que os deis cuenta hasta dónde llegan muchas veces estas inquinas personales. Decía de Pablo Neruda, se escribe una poesía fácil, bobalicona, al alcance de cualquier plumífero. Es la poesía especial para todas las tontas de América. Esto no es una crítica de Neruda. De Neruda. Decir eso de Neruda parece totalmente injusto y además irresponsable. Pero bueno, ahí lo dice Vicente Huidobro. Totalmente injusto. En fin, no seremos nosotros, ¿verdad? No, para mí Neruda es un gran poeta. Bueno, pues así culminamos nuestra primera hora de tertulia, pero queda otra y muy excitante, con diferentes asuntos que seguro que os van a gustar. Carlos Canales me trae el zarpazo de un oso cavernario, de un oso prehistórico de hace miles de años. Vamos a hablar de ese hallazgo, de esa huella dejada por ese oso hace tantos siglos. Y contaremos cosas interesantes sobre Google, por ejemplo. ¿Google al servicio de la CIA? Alguna gente está hablando de más estos días, eso al menos me lo cuenta Bruno Cardeñosa. Bueno, pues esto, culturas antiguas en Perú, de todo habrá. Y por supuesto vuestra consulta, Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa, luego seguimos con la tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero. Qué maravilla, qué maravilla. Qué adorables son Carmen y Pasi, ¿verdad, Jesús? Que nos han venido a visitar, nos han dado mucho cariñito y nos han traído unos casavielles. ¿Cómo se llaman? ¿Casavielles? Sí, casavielles en plural, casavielles en singular. En singular, y moscovitas. Y moscovitas. Moscovitas. Cómo llenan los dos, ¿eh? Cómo llenan. Ya tenemos un par de kilitos más. Estamos dando buena cuenta de... Sí, sí, sí. Nos crían y nos malcrían, yo creo, ¿eh? No sé si esto es bueno o malo. Estos ejemplos de la repostería asturiana, la verdad es que están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, besito entrañable para Carmen, para Pasi. Y nada, pues cuantas veces vengáis... que nos hurtan. Sí, que también es cultura, oye. Toda esta repostería... Sí, sí, mira que nos gusta... Mira que somos golosones, mira que somos... Nos gusta comer, Sí, es que nos da por el punto débil. La parte débil es de los dulces, la gastronomía en general y tal. ¿Cómo nos conquistan? Sí, sí, sí. Sí, además con acierto, ¿verdad? Así empezó Pelayo, ¿eh? Así, así empezó Pelayo y dice, vamos a llevar unos dulces. A ver qué pasa. Aquella reunión en Cangas de Onís fue Pelayo con unos dulces de estos y mira, se los ganó para la causa. Bueno, pues vamos a contar cosas. Decíamos antes, Carlos, que tenemos el zarpazo de un oso. Un oso de hace muchos años, ¿no? Un poco viejecillo está el pobre. Y se ha encontrado la huella. Sí, son marcas de un zarpazo que, bueno, lo que ha permitido es la reconstrucción de cuál era el tipo de animal que lo había hecho. Obviamente, por el tipo de marca se sabe perfectamente que era un oso. Y tampoco es una novedad exactamente el saber que había osos prehistóricos gigantescos, incluso en España, durante periodos de la última era glacial, en los cuales, por cierto, el ser humano habitaba ya en el mundo. Y los seres humanos de nuestros antepasados, y estos sí eran antepasados nuestros, convivieron directamente con ellos. Lo que pasa que es que la sorpresa ha sido al darse cuenta de cómo tenía que ser el bicho que hizo la marca sobre la roca. Es decir, es una especie de arañazo de uña, de las uñas de la pata. Y con eso la conclusión a la que han llegado después de hacer el análisis de esta extraña marca es que un animal que vivía en la cueva de River Bluff, cerca de Springfield, donde vive Homer Simpson, en Estados Unidos... Es Springfield, por fin. Sí, Springfield. Qué buenos, por fin lo sabemos. Qué buenos son los Simpsons. Buenísimo. Qué buenos son. Bueno, pues el caso es que este animal que vivía en la edad del hielo, es decir, es antes de la extinción de la gran megafauna, pues era un bichito, pues bueno, encantador, medía un 1,8 metros de altura cuando se ponía sobre las dos patas traseras, pero cuando estaba en posición normal, y 4 metros de altura cuando se colocaba sobre las patas traseras, es decir, era un metro más alto que un Kodiak. Semejante monstruo, o sea, era... Alzado 4 metros. Sí, sí, 4 metros. Pesaba una media de unos 820 kilos y era capaz de correr a 70 kilómetros por hora. Qué barbaridad. Que eso es otra cosa. O sea, si se encontraba con algún humano... Claro. Dejaba de ser ese hombre humano, ¿no? Bueno, pero dejaba de ser humano como en segundos. En segundos. El oso al que se conoce con el nombre de Artodus simus vivió, se calculan, unos 55.000 años. Es decir, teóricamente no había hombres en América, pero sí los había ya en el mundo actual, es decir, seres humanos como nosotros. Y son los últimos años en los cuales convivieron seres humanos con Neandertal. Es decir, fue un animal que vivía en un mundo en el cual las dos especies de homínidos inteligentes que en aquel entonces poblaban la Tierra. ¿Pero esta especie de oso también estaba en Europa, por ejemplo? Muy parecido. El oso de las cavernas europeos era muy similar y era un animal, pues eso, aproximadamente casi un tercio mayor que un Kodiak actual. Vivía en el norte de España, por ejemplo, se han encontrado huesos y cráneos. Lo que pasa es que este en concreto se le seguía la pista desde hacía tiempo porque sabía que existía algún tipo de osos parecidos, porque los otros fósiles que había no estaban tan claro que pudieran asignarse a esta especie. Respecto a los hábitos, bueno, parece ser que vivía solo, que era un animal solitario, era una especie de animal que llevaba una vida totalmente independiente, salvo cuando obviamente tenía que criar ositos nuevos o épocas de apareamiento, pero por el resto no formaba jamás manada y siempre era un animal solitario. Se cree que no pudo sobrevivir a la última glaciación pura y simplemente debido a la durísima competencia de los osos actuales, los osos negros y marrones, sobre todo el oso negro americano que vive actualmente, que es mucho más pequeñito, mucho más rechoncho, pero que sin embargo era un cazador muchísimo más hábil para atrapar presas pequeñas en época de falta de alimentos. Por cierto, como anécdota, en Estados Unidos la mayor parte de los muertos por oso no son por Kodiak oso gris, son por oso negro. por el de Yellowstone, vamos, como yo soy yogui, bueno, para que la gente se haga una idea, porque es un oso que parece mucho más amigable, chiquitito, bueno, chiquitito, entonces es grande, parece más, más normal. Toma, toma un emparedado. Exacto, toma el emparedado y te come a ti en vez del emparedado. Entonces es cierto que, sin embargo, claro, en cambio un Kodiak es un bicho tan terrorífico que normalmente tienes tendencia a no acercarte demasiado a él. Bueno, pues ahí está. Pero fijaros lo que era convivir con, bueno, por cierto, en la zona en la que vivía este oso gigantesco han aparecido huesos de mamús, de caballos y de tigres dientes de sable, que eran parte de la fauna de lo que del Missouri de la época. Pero fijaros lo que era encontrarte con un bicho de 4 metros cuando se ponía de pie. O sea que seguramente este osito dio buena cuenta del mamut. Sí, no, tanto como un mamut no, pero desde luego una cría de mamut o desde luego cualquier animal indefenso, bueno, esto es un bicho terrorífico. Desde luego era un depredador que no tenía, bueno, era omnívoro como los actuales, pero era un depredador que desde luego no tenía rival, es decir, nadie le amenazaba, nadie puede amenazar a un bicho como eso. Sí, sí, sí, bueno, claro. Pues sobre todo capaz de correr a 70 kilómetros por hora. A 70 kilómetros por hora y alzado 4 metros de altura, que no está nada mal, es como si pusiéramos casi dos Pau Gasol, ¿verdad? Sí, sí. Así. Sí, pero ligeramente más ancho. Porque dos Pau Gasol son 230 kilos. Sí, este pesaba unos 820. 800 kilos. Tremendo, ¿eh? ¿Qué dimensiones? Menudo monstruo. Casi el doble de un toro. Sí, casi el doble de un toro de lidia, que es un monstruo ya. Son unos bichos. No, esto es una cosa, era una cosa gigantesca. Si fuéramos crononautas, que por cierto, el próximo sábado haremos el monográfico con historias de crononautas muy entretenidas, pues a mí sí que me gustaría viajar un ratito, solo un ratito, ¿eh? Para contemplar esta metáfora. Fíjate que se sabe perfectamente que los colmillos perforantes que tenía y las muelas que le han analizado podría machacar los huesos de un mastodonte perfectamente. ¿De un mastodonte? Sí, sí, sí, tenía la mandíbula más poderosa de todos los animales de la época, menudo monstruo. Sí, sí, sí, bueno, pues nada, ahí está el dato. Un zarpazo que dio en una roca para entretenerse, para afilarse la uña. Y todavía ha quedado. Sí, todavía, y está ahí todavía el zarpazo. Imagínate que le pegó al primer humano que se encontró. Sí, sí. Si es que se encontró alguno. Bueno, la huella de Google, Bruno, ¿hasta dónde llegará la huella de Google? ¿Qué está contando este agente de la CIA? La verdad es que llegará muy lejos, está llegando muy lejos y, por un lado, la herramienta es buena, como todo aquello que deriva de la ciencia. ¿Imprescindible? Y el uso que se puede hacer. Imprescindible, no, en absoluto. Ah. O sea, yo creo que es absolutamente prescindible. Es decir, hasta hace 5 años hemos vivido sin Google y nos iba exactamente igual. Bueno, estaba Yahoo, ¿eh? Bueno, me refiero sin... Es decir, era muy parecido. Sí, bueno, pero no es exactamente... O por lo menos no tiene la misma penetración. Yo vengo de los tiempos del teletest, así que... Ya, pero mira, bueno... Pero somos ya muy viejecitos aquí. Sí, sí, pero no, yo creo que el poder de Google en el mundo, que es el dueño de la realidad, y ese es el problema, ¿no? La realidad es lo que te diga Google, sí, no, señor, no la verdad. Entonces, ese problema y utilizar ese problema, esa situación de Google es el gran problema. Pero es que ha sido una semana muy curiosa al respecto, porque hace justo una semana en un programa de radio de los Estados Unidos, en Prison in the Planet, un ex agente de la CIA llamado Robert Dave Steele, también ex miembro del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos, hizo una serie de revelaciones que por un lado causaron sorpresa, pero que por otro lo que hacían era insistir en una sospecha que está siendo cada vez más fundamentada. Pero iba un poco más lejos, porque las sospechas hablaban de la utilización de determinadas informaciones y de la forma de introducir en la sociedad determinadas informaciones que podían estar haciendo los servicios secretos, pero para eso no necesitaban de Google, sino únicamente esos servicios secretos aprovecharse de la herramienta, porque tiene una serie de pautas de comportamiento en las búsquedas y utilizarlas para potenciar esas ideas. Pero lo cierto es que lo que asegura Robert Dave Steele es que existen vínculos directos entre la propia empresa y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y que esos vínculos tienen como objetivo a largo plazo crear una serie de mecanismos de forma que Google se convierta en una forma de control de la información, que se convierta cuando sea necesario en una forma de distribuir determinadas informaciones, hacer prevalecer unas sobre otras, de utilizar determinadas informaciones que sean todo lo contrario, que sea desinformación, de utilizar los servicios, es decir, que ya se estaría utilizando y Google estaría colaborando con los servicios de inteligencia, facilitando determinadas pautas de comportamiento en los usuarios de Google, es decir, cualquier, por Google alguien que tenga acceso a los datos y los utilice, se puede saber mucho de la persona que está detrás de un ordenador, porque todas las búsquedas se hacen en Google, nos llevan a determinadas páginas y ese rastro se puede seguir. Es decir, todo ese uso de la información privada, que debería ser privada, que Google la estaría cediendo a la CIA, según este exagente, que además ese famoso Gmail, ese mail ideado por Google y que en poco más de un año, dos años, se ha convertido en una auténtica revolución en Internet, sobre todo por la capacidad de ese servicio de correo electrónico, que como un servicio de correo electrónico se utiliza como una base de gigas para los usuarios, para no ocupar disco duro en su ordenador, se coloca en un lugar virtual esa información y ahí se guarda. Muchos lo hacemos eso, pero esa información estaría accesible para los servicios de inteligencia. Es decir, toda esta utilización del servicio Google es lo que denunció Robert Dave Steele la pasada semana en este programa en los Estados Unidos. Pero es que curiosamente en esos siete días han ocurrido muchas cosas que vienen a confirmar que este señor tenía razón y que sus afirmaciones, que estaban fundamentadas en lo que él sabía por su trabajo en la CIA, no eran absolutamente inválidas. Por ejemplo, muy pocos días después, el creador del sistema web, del sistema www, de ese mecanismo en el año 1991 y que después ha sido la base de Internet, el científico británico Tom Berners, aludía a la posible utilización que se está haciendo de Internet para utilizar la información, para distribuir determinadas informaciones y para, sobre todo, crear determinadas pautas de conducta, determinadas ideas, para distribuir comportamientos poco democráticos, son las palabras textuales de Tom Berners. Pero también esta semana un periódico como el New York Times desvelaba, aparentemente respetado y con bastante crédito a nivel mundial, revelaba la existencia de un proyecto que habría sido ideado por el propio Michael Hayden, el director de la CIA, con la ayuda de personas como el propio Negroponte y con otros altos mandos del poder norteamericano, en los cuales estaría colaborando universidades como la de Cornell, la de Pittsburgh o la de Utah. Este mecanismo, este proyecto de los servicios de inteligencia, según desvelaba el New York Times, tenía por objeto controlar la información. Es decir, utilizar determinados servicios de buscadores, y en concreto se decía que ya se habían establecido contactos entre los responsables de ese proyecto y los dueños de Google para llevarlo a cabo y para utilizar Google para controlar las informaciones que se vertieran, sobre todo aquellas de cariz político, aquellas que afectaran a los Estados Unidos. En el fondo, lo que decía este periódico era que se estaba creando y que se iba a crear un auténtico clima de censura porque iba a haber determinadas formas de censura. De hecho, otra de las informaciones que se revelaban en esta información y en otras es que Google ha decidido colaborar con, por ejemplo, el gobierno de China en la utilización de determinadas informaciones o la no utilización de determinadas informaciones. Con el interés de poder estar en China, Google cedía a las peticiones del gobierno de China. Y también, curiosamente, un diario como El País, hace muy pocos días, el consejero delegado de Microsoft hablaba y declaraba que no veía grandes inconvenientes en que todo lo derivado de Internet y en lo que tenía que ver su empresa hubiera acuerdos y hubiera tratos entre los servicios de inteligencia por temas de seguridad, por temas de policíacos, por lo que fuera, que no veía ninguna traba en que pudieran establecerse esos contactos. Y luego, además, durante toda esta semana se han producido una serie de reuniones de los grandes líderes internacionales de Internet que vienen a confirmar que lo que decía este hombre, Robert Dave Steele, hace justo ahora una semana en este programa de radio en los Estados Unidos, pues no iba de todo desencaminado. La verdad es que estamos avanzando hacia la sociedad del gran hermano. Vamos a estar vigilados por todos los medios. Ayer contábamos en materia reservada la sociedad británica es la más vigilada del mundo. Hay una cámara en la calle por cada 14 habitantes. Sí, es una barbaridad. No, lo que pasa es que la gran ventaja que ha tenido hasta el momento y que sigue teniendo, parece, por menos de momento, Internet, es que es un mundo demasiado caótico, demasiado sujeto a las leyes del caos, es decir, al cambio permanente. Acabas de decir que hace 5 años Google no era nada, pero es que hace 6 no lo era Altavista o Yahoo. Sí, es decir, es que cambian demasiado, es decir, es que hay demasiada movilidad y siempre hay alguien que aporta algo nuevo. Pero el hecho de intentar controlarlo va a ser inevitable. Es decir, el caso chino es el más llamativo porque ahí es una sociedad en tremendo crecimiento en la cual el gobierno está intentando impedir que sus ciudadanos adquieran todo el tipo de salida posible. Va a ser muy difícil de parar. Es casi tan inútil como el intento terrible del gobierno iraní de impedir que tengan receptores satélite o de antenas satélite sus ciudadanos. Es decir, son cosas que van contra el progreso de una manera tan evidente que a la larga es de suponer que una de dos o condenan al permanente atraso a sus sociedades o están condenados a fracasar, es decir, no tiene sentido. Estaba pensando por lo del intento norteamericano también anunciado esta semana por Michael Wine, que es el secretario de la Fuerza Aérea, de intentar crear una unidad especial del ciberespacio. Exacto, para trabajar en el ciberespacio, pero al mismo nivel espera en el futuro que el comando espacial y el comando aéreo de combate. Y con fijaros, la utilización de las informaciones proporcionadas. Efectivamente, por Google, pero es que fíjate, claro. Es que esto qué supone, Carlos, esto pues que es. Por de pronto muchísimo coste, porque fíjate lo que ha dicho, dice, el coste de entrada en el ciberespacio es bajo, dice, pero la amenaza es que un enemigo puede concentrar fuerza para evitar la red que soporta todas nuestras operaciones. Lo que supone claramente es que de una manera u otra, es decir, lo que acaban de anunciar claramente es que la Fuerza de Estados Unidos considera Internet y el ciberespacio un objetivo militar. Es decir, algo que les puede amenazar y por lo tanto lo van a controlar. Aquello de lo que pueda. Los juegos de guerra, ¿no? Claro, más que juegos de guerra o simulación, aquí lo que se refiere es... Los dueños de los grandes servicios de Internet, los grandes pensadores que se reunían, creo que era esta semana o la pasada, hablaban incluso de la posibilidad de que en el futuro se creara un Internet 1 y un Internet 2, un Internet 1 que fuera... O más. De pago. O más. Sí, o más. O más. Es decir, y que... De hecho, Google ya le ha dado vueltas a la idea del pago. Claro, y que se creara un Internet 1 de pago para determinados tipos de población y en donde existiera determinadas informaciones que solo accederían a ella, entre comillas, los privilegiados. Pero fíjate qué importante... Posiblemente nosotros estaríamos entre esos privilegiados, pero que luego un gran Internet popular en donde todo fuera caos, en donde todo fuera incontrolado, en donde y que sería al que más accedieran los en el que no sepas distinguir la fuente, exacto, la verdad, de la... Ya es difícil incluso para especialistas actualmente. Muy difícil, empieza a ser muy difícil, pero claro, puedes llegar a borrarlo completamente y ser un caos total. De todas maneras, no deja de ser curioso que el rango que le quieren dar, porque cuando Wang ha dicho que el responsable del nuevo comando será la unidad de la Fuerza Aérea que está en Barnesdale, en Luisiana, que es una de las más con más trayectoria histórica de Estados Unidos. A Juan le sonará porque es una de las que dirigió el combate, la batalla, las operaciones de apoyo a las fuerzas acorazadas después del desembarco en Normandía, en Europa. Tiene una enorme trayectoria histórica. Y el hecho que la quieren elevar al nivel del mando de combate aéreo o del mando de combate espacial, pues de comando espacial, porque no utilizan la palabra combate, es un poco más suave. Sí. No deja de ser pues una especie de proyección de futuro, es decir, de que en gran parte la información y su control y su protección va a ser el escenario del conflicto del futuro. Bueno, pues nada, hemos pasado del comando G al comando ciberespacial, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, una de las formas de introducir determinadas creencias sobre determinados asuntos en Google, el sistema de búsqueda de Google, cuando nosotros tecleamos una palabra, pongamos, por ejemplo, no sé... bus o zapatero o Aznar, cualquier cuando te levantas por la mañana tú la que tiene marcada como búsqueda uno bus. Pero cualquier búsqueda que y digo bus, un nombre propio búsqueda, pues búsqueda. Porque es quizá lo que más se utiliza es nombres propios más que conceptos, sí. ¿No? En internet. Bueno, Nostradamus, ¿no? Era el nombre más claro. Del año 2001. Ah, no era Chuck Norris. Bueno, un año igual. Es de los buscados, desde luego. Yo creo que de los actores iba a decir de ese estilo, ¿no? Sí. Que dejamos ahí. Yo creo que es una de las estrellas, sobre todo para buscar chistes y similares. Pero lo que nos sale al principio de la búsqueda, lo importante de una búsqueda de internet, ahora tecleamos bus y no podemos. Digo bus, cualquier personaje muy relevante, ¿no? No podemos revisar todo lo que nos ha dado la búsqueda. Es absolutamente imposible, estamos hablando posiblemente de millones de páginas. Nos vamos a centrar en esas 10, 20 primeras, en las primeras informaciones que nos salen, porque les vamos a dar más crédito. Eso es lo importante, sí. Pero no quiere decir que tengan crédito, al contrario, suelen ser bastante nefastas en la mayor parte de las ocasiones, porque no, el fundamento de esa búsqueda no está ni en el número de visitas de esas páginas, no está ni en la oficialidad, entre comillas, de esas páginas, ni en la credibilidad de las fuentes, sino está en el número de páginas que están enlazadas a eso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo mañana quiero acabar con la imagen pública de... pues a mí no me mire. No, de cualquiera, de cualquier personaje, lo que yo hago es crearme 10 blogs, sí, uno de ellos sobre esa persona, y los otros 10 los enlazo. Bueno, hay otro acto sistema seguido, peor. Acto seguido, conseguiré que el nombre de esa persona sobre el que he vertido todo tipo de basura informativa aparezca en lo más alto de Google. Por lo tanto, es muy fácil. Pero muy Bruno, fácil, hay algo peor todavía y mucho más difícil de hacer, que es vincular palabras que puede ser, por ejemplo, un insulto, a una determinada página. Eso es terrible, pero es manipulación muy compleja y se puede hacer en Google. Bueno, tampoco claro. demos ideas. Pero eso lo saben perfectamente los internautas. Los ordenadores esclavos, el colocar ordenadores permanentemente haciendo la misma búsqueda. Pero eso lo saben perfectamente los internautas, sobre todo los blogueros, ¿no? Sí. Que se ha convertido en las redes de blogs. De hecho, lo más sorprendente para mí del último año en Internet es la cantidad de blogs que empiezan a estar en las primeras búsquedas. Claro, porque... Esto era inusual, pero claro, están cargando mucho enlace, efectivamente. Es inusual. Al estar y antes, cargando... por ejemplo, cuando tú tecleas busca aparecieran blogs, eso era muy raro. Yo pero ahora son, sí. aparecen blogs. Aparecen el fundamento blogs. Son los blogs en las búsquedas. Y normalmente el blog se ha convertido en el cuaderno de bitácora para soltar cualquier tipo de barbaridad sobre todas las personas. Yo no, que alguien me presente un blog en positivo. No creo que haya blogs para de nadie que hombre, diga sí. cosas buenas. El que ganó el premio de ciencia hombre, el año pasado, de Alejandro blog, Polanco. El mejor blog de España. El blog de Martín Espósito. Que es el de Martín Espósito, efectivamente. Un blog dedicado solo exclusivamente a la ciencia y no sí, nada sí, y evidentemente exagerado. No, pero dedicado a la ciencia, sí, porque los dedicados a la ciencia, pero en agresivo. Claro, pero en la carga negativa de los blogs en general es gigantesca. A mí me da una imagen muy pesimista del mundo, los blogs. Terrible. Sí, porque son muy amargadas. Pero de una amargura terrible. Sí, es decir, tiene razón Bruno, hay muchos más en negativo que en positivo. Muchísimos más. Es decir, no hay blogs para contar lo bien que te ha ido la vida o lo que se te ha gustado un viaje. Los hay. Hay 50.000 más para decir que ese país es horrible. Exacto. Y más bien al revés. Y además, cualquiera sí. que hoy tecle en un país hispanoparlante, en Costa Rica, que tecle el nombre del presidente del gobierno español, sí. va a creer que estamos viviendo una guerra civil, que estamos con las armas en la calle, peleándonos y enfrentándonos. Y eso lo han conseguido los blogs. Es la realidad, ¿no? No, pero es verdad, es curioso que sean... mira, y además de esto se habla muy poco. Los blogs aportan muy poca información, por no decir que ninguna, de utilidad en general. Yo veo muy pocos blogs, es verdad que hay notables excepciones, claro, claro, pero claro. muy pocos blogs que tengan interés, o sea, que tengan algo de aportación de verdad. En general son noticias pinchadas de una a otra y otro lado. Son blogs de rumores y de cotilleos. Exacto, y luego hay una enorme cantidad de blogs que o bien son de rumores y cotilleos, o bien son... pura y simplemente de pura negatividad. Están cargadísimos de negatividad. Y, pues, insisto, hay excepciones como... No, hombre, las hay maravillosas. La siguiente voz que escuchamos. El guardián de todas las tiendas. Martín, tiene una... ¿Ves? Si hubiera tenido las de la luna, ahí estaría. No habría ningún problema. Un trasiego de visita que ha puesto el blog en el ONO S que tienen, en el Plastic ONO Van, y bueno, no paran de... Hola, Martín Espósito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? 80.000 blogs diarios. Algo más ahora. 80.000. Se crean en el mundo. ¿Cada día? Sí, cada día. Qué bárbaro. ¿80.000? 80.000. Claro. Bueno, el otro día me contaban que había ya más de 1.000 millones de páginas, ¿eh? Más de 1.000 millones de webs. Sí, la tendencia ahora mismo es, en lugar de crearte tu propia página web, es un blog. Es muy sencillito. Es más sencillo. No requiere conocimiento de HTML ni código, entonces es mucho más sencillo. Tienen la plantilla para rellenar los campos y listo. Ahora, qué vuelta, qué giros ha dado al diario íntimo, porque en el fondo es un cuaderno de bitácora, un diario íntimo, que ahora queda totalmente aireado. Pero es que no es nada íntimo, porque lo que se pone en el blog no es lo que tú quieres contarte para ti mismo. Si no quieres que todo el mundo, con lo cual, ya parte de un punto, y es que en tanto que el diario se supone que es terriblemente real, el blog siempre es mentira. Es decir, el blog es lo que tú quieres contar, no lo que cuentas de verdad. Pues, hay opciones. Puedes hacer, nosotros vamos a ofrecer 5 tipos: el de familia, o un diario personal, o de fotografías, o de viaje. Mira el éxito de Flickr, hablando de diarios y fotografías. Flickr es asombroso, la red mundial de fotos. ¿Ves? Es de lo poco positivo que veo por ahí. Lo de YouTube es increíble, el éxito, a mí me parece asombroso. Hablando de Google, y si queremos conspirar un poquito, lo ha comprado Google, y una de las primeras decisiones, nada más comprar Google, es que muchísimos de los vídeos No Found. Pero da igual, tú sabes lo que pasa. Pasan automáticamente a otro de los que hay 4 o 5 también, imágenes muy buenas. Pero de repente es el fin de YouTube. Claro, la ha matado, Google, claro, pero no fin. Importa. Pero no importa, otro crecerá por otro lado. Sí, claro, es lo bueno, claro. De momento. Ha sido baratísimo para el grupo. Bueno, estamos a la última, ¿eh? Ya podéis comprobar que vamos, aquí el gran teniente Expósito, 80.000 blogs al día. Tecnorati, incluso más, porque este dato ya es de principios del primer Q del año. O sea, ¿el primer Q? ¿Eso qué es, Martín? El primer cuatrimestre. Ah. Qué moderneces, ¿verdad? Los niños de hoy en día, Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, ya con los palabras. Sí, sí. El primer Q. El lenguaje de Internet. Es el lenguaje en el que llevamos el siglo. Se ha creado un argot, pero que se ha incorporado a nuestra vida cotidiana en muchísimos casos, ¿no? Sí, sí. Es decir, ya nadie dice voy a enviar un correo electrónico. Ya no. O sea, decimos un mail. Utilizamos ese tipo de expresiones. Bueno, yo no. Para SMS hay novelas. O sea, que es el colmo. Es el lenguaje abreviado. Yo me estoy poniendo como hacen los mexicanos. De correo, que me encanta. De correo. Es muy bonito. Claro, bueno, pues. Pero bueno, es un email. O sea, pero me gusta popular, ¿no? Aquí decimos siempre correo electrónico. Sí, yo sigo apostando por correo electrónico. En el programa, sí. Es que además es eso. Es que es eso, es solo castellano. Correo electrónico, sí, señor. Bueno, pues por cierto, en el blog del ministro Jordi Sevilla se recomienda mi libro de los Borges, aquí también. Hay cosas buenas en los blogs. Gracias, ministro. Aquí siempre hemos tenido un gran respeto. ¿Tendrá tiempo el ministro para escribir su blog? ¿Cómo, sí, ¿cómo que lo dudo, eh? Sí, sí, pues oye. No, antiguamente, sabéis que muchos personajes que querían tener su página web, muchas personas que por falta de tiempo suministraban información, pero tenían un webmaster al que se le pagaba una. Es que es mucho más sencillo mantener un blog que una página web. Pero ya se da la figura del profesional de los blogs, al que la persona le manda sus 2 escritos al día sin colgarlos, sin nada, simplemente por correo, y en algunos casos de personas muy conocidas en este país que tienen su blog, se pagan auténticas barbaridades a los webmasters de blog. Qué bueno. Yo os ofrezco uno, con uno. Oye, Martín, vamos a la consulta. Te voy a canear, y no voy a parar hasta San Sebastián de los Reyes, fíjate. Por rebelde que eres. Oye, no estamos a San Sebastián de los Reyes. Hasta Burgo vamos ahí. Aquí no salgo. Hasta Burgo vamos ahí. Bueno, pues vamos con la consulta Zona Cero. A ver qué nos cuenta. Las moscovitas es que reactivan a cualquiera. Eso es. En fin. Fernando Luis dice que su consulta es acerca de aquel programa, aquel domingo, en el que se habló de Leonardo da Vinci. Entonces se afirmó que el hombre vitruviano era idea de Leonardo. Pregunta si no será una copia del hombre de Vitruvio, de Marco Vitruvio Polión, siglo I antes de Jesucristo, arquitecto romano, ingeniero militar al servicio de Julio César. Antes de contestar, estoy muy impresionado porque se ha dicho que las moscovitas reactivan a cualquiera. Si yo pensé, estoy captando la segunda. Estaba pensando en Sarapova. Sarapova. Que ha estado aquí con la gente del Real Madrid, haciéndose fotos. Bueno, Sarapova aquí. No era por ella. Qué encanto tienen las tenistas estas, ¿verdad? Que vienen del este. Bueno, lo de Vitruvio, ¿quién quiere? Ah, volvemos a Vitruvio. O sea, llama a Ricky Iglesias y pregúntale. A ver, Jesús. Para que vuelva otra vez a la planeta Tierra. Ya sé yo que el hombre de Vitruvio no es lo mismo que Sarapova, pero bueno, haz un esfuerzo. Acordado también de Dementieva, que no se lava la de ella, pero que también está de buen ver, también está tenista, ¿no? ¿Y tiene blog? Fíjate, Kurnikova no ganó nunca nada, y fíjate, fue una de las personas más buscadas en Internet, ¿no? Sí. Ahora vamos a verla, ¿no?, en este máster de tenis. Vitruvio. No, sí, la verdad es que se utiliza el nombre de Vitruvio pues, en referencia precisamente a este arquitecto romano. Es lo para que las proporciones que él utiliza, que no son invención de Leonardo da Vinci, es decir, él estaba utilizando la proporción áurea, es decir, todo ese dibujo que se conoce de ese hombre que extiende sus brazos, que extiende sus piernas, es para intentar demostrar esa proporción casi sagrada que tiene el cuerpo humano y que está en relación con esa proporción áurea, con ese número phi, ¿no?, que alguna vez hemos hablado del 1,618, y por lo tanto se basa en datos anteriores, es decir, por ejemplo, el de la Santa Proporción, la Divina Proporción de Pacioli, ¿no?, de ese arquitecto italiano también, donde él recoge un poco todos los conocimientos que había arquitectónicos respecto siempre a esa arquitectura sagrada, a esa geometría sagrada. Y, por supuesto, uno de los principales impulsores fue Vitruvio. Entonces, por eso, a nivel popular, se utiliza ese humus universalis, hombre de Vitruvio, pero no porque sea una invención exactamente de Leonardo da Vinci, sino porque es el nombre que más se ha popularizado. Javier, os manda saludos desde de Seattle, en el estado de Washington, donde trabaja en Boeing. Nos cuenta que es ingeniero aeronáutico y que odia corregiros, pero que en este caso no lo puede evitar. Y nos cuenta su correo electrónico que en relación al accidente aéreo ocurrido en Brasil hace unas semanas, implicando a un Boeing 737 de la aerolínea Gol, dice que escucha por la radio española que se sigue describiendo la colisión como el encuentro de un airliner con una avioneta privada. En realidad dice que no fue así. La colisión tuvo lugar entre un Boeing 737-700 y un jet privado Embraer Legacy. El Legacy nos cuenta que es una versión VIP del avión de la aerolínea Embraer 135 con su mismo tamaño y peso. Considerando que el Embraer 135 o Legacy transporta típicamente 50 pasajeros y que el 737-700 transporta 125, pues nos comenta Javier que no lo llamaría ese accidente un choque de un avión de pasajeros con una avioneta. Bueno, qué maravilla tener un ingeniero aeronáutico en Seattle, trabajando en la Boeing, escuchando La Rosa de los Vientos y que nos haga, pues efectivamente aquí en España se ha contado, es verdad, se ha dicho que fue el choque de entre una avioneta y un Boeing enorme. Eso, sí. Eso es lo que ha trascendido, lo que hemos contado aquí, y bueno, pues hay que matizarlo, ¿verdad? No. Seguramente, porque además cuando escuchamos la palabra Boeing pensamos en el Jumbo, pensamos en el 757, el 737, es un avión bastante pequeñito. Ni el Boeing era tan grande. Ni la avioneta era tan pequeña. Era tan pequeña. Igual que cuando hablamos de Boeing pensamos en algo muy grande, que puede ser mucho más pequeño, de hecho son más pequeños que los Airbus por norma general. Sí. Pero igual que cuando nos hablan de jet, pensamos en la avioneta del empresario que viaja ahí como si estuviera en su oficina con tres más en el avión. Y el jet a veces pues son, por ejemplo, lo que se atribuye a esa denominación, pues los aviones que hacen muchos vuelos regulares en España, entre ciudades en España. Hombre, de todas maneras, ¿no? Si no me estoy yendo, mi vecino, que es ingeniero de Boeing americano, puedo decir que duro, el avión brasileño, el Embraer, de todas maneras, ¿eh? Hombre, yo... Ha resistido muy bien. El enigma, la curiosidad radica en eso, ¿no? Que después de este choque en vuelo, pues que el que cayera precisamente fuera el grande. Está muy bien explicado por parte de nuestro oyente, pero digo que en cualquier caso que la técnica brasileña ha quedado... Bueno, pues ahí está el dato. Paula, quería haceros una pregunta en relación a lo que comentó Jesús Callejo, hablando de la historia de una niña que, según todos los indicios, se había reencarnado en una sacerdotisa del antiguo Egipto. Onseti. Para Paula existe una cuarta o quinta dimensión, otro espacio en el que, si uno es muy sensible, capta cosas, sobre todo de gente conocida. La teoría de la reencarnación, dice Paula, que no le parece lógica desde el punto de vista en el que olvidamos las vidas anteriores, porque si es así, ¿para qué nos sirve repetir siempre lo mismo, ya que no recordamos lo que hicimos? El otro día, a propósito del Día de los Difuntos, pues ofrecieron un dato espectacular, y es que han hecho las cuentas sobre la gente que ha fallecido en el planeta Tierra. Uh-huh. 100.000 millones. Yo es que no estaba de acuerdo. Sí, yo lo oí. Fíjate, hemos oído la misma noticia. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Muchísimos menos. Sí. Bueno, y sobre Onseti, pues... Cuando se utiliza la palabra reencarnación es porque lo que sabemos de Onseti es que ella dejó un diario donde contaba todas estas experiencias, ella siempre hablaba de reencarnación, y el libro que se ha publicado en España por la editorial Vergara, si no recuerdo mal, no hace demasiado tiempo, fue a finales de los años 80, publicado por el escritor era Jonathan Ott, y se llama así, La reencarnación de Onseti. Es decir, siempre que se hace referencia a estas visiones que tenía Dorothy Eady, que era como se llamaba realmente esta niña, y luego ya bastante mayor, porque murió a una edad bastante avanzada, esta mujer inglesa, siempre hablaba de reencarnación, y estaba convencida que todo esto, esas apariciones que tuvo, incluso esas visiones, ¿no? Primero de un sacerdote del Antiguo Egipto y luego del mismo Seti I, que toda esta información que ella la revela, pero no porque ella la revele, sino porque ella después contrasta que esos conocimientos ya los tenía casi casi a un nivel genético, solo se podía explicar a través de esa reencarnación, que ella fue sacerdotisa de Isis, que ella tuvo aquellas experiencias con Seti I, que quedó embarazada, que se suicida y que quedó penando o vagando por ahí una especie de tierra de nadie, en Xiamenti, ¿no?, del que hablan los antiguos egipcios, hasta que se reencarna a principios del siglo XX. Siempre ella habla de reencarnación. Por supuesto, lo que dice Paula, esta oyente, pues puede tener su explicación, es otra de las teorías, es decir, no siempre hay que recurrir a la reencarnación, pero en este caso concreto, siempre Onseti, incluso su biógrafo, que es Jonathan Ott, siempre hablan de la reencarnación. Por cierto, sobre el comentario sobre los 100.000 millones de seres humanos vividos, claro, el problema consiste en determinar desde dónde cuentas. Yo entiendo que el ser humano es el que nació en algún punto del este de África hace no mucho más de 100.000 años. O sea, no cuento todos los demás homínidos. Quiero decir, creo que los seres humanos llevamos en el mundo, los seres humanos actuales, tal y como somos, relativamente muy poquito tiempo. Desde Sevilla nos ha escrito Ángel, que ha leído en la revista Año Cero del pasado mes que se producen más terremotos en los meses de diciembre que en otros meses, y le gustaría saber si esto es así y cuál es vuestra opinión. Pues yo no lo sabía. No sé cómo está la casuística. Habrá que ver la estadística, desde luego, ¿no? Que ciertamente en los últimos años los terremotos más catastróficos han ocurrido en las últimas fases del año y las grandes desgracias que tienen que ver con los movimientos telúricos, eso es verídico, es decir, terremoto de Bang en Irán, el tsunami de Asia Central ocurrió en el mismo día, otro terremoto, el terremoto de Cachemira, que me ocurrió a finales de octubre. Bueno, el propio terremoto de Lisboa de 1755 fue el 1 de noviembre. Sí es cierto que se producen, en los últimos tiempos, lo que ocurre que yo no sé esa información si se refería a todo tipo de terremotos, a los catastróficos o no. Y ni sé si hay alguna razón geológica o no. Yo creo que no la hay, ¿no? Y que los catastróficos ocurran en esas fechas. Claro. Bueno, pues también igual no es que se produzcan más catastróficos, sino que generen episodios más catastróficos, pero posiblemente sean razones sociológicas la que los explique. El terremoto de Cachemira hubiera sido mucho menos terrible de haber ocurrido en otra fecha del año por las condiciones climatológicas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. Y seguramente en otra fecha el tsunami de Asia hubiera sido absolutamente igual de catastrófico, pero hubiera cogido a muchas menos personas en las costas de los que lo cogió en esa fecha, ¿no? Pero no lo sé, supongo que esa es la explicación, ¿no? Calixto dice que hace un tiempo vio un documental de la BBC sobre el supervolcán de Yellowstone, titulado así, Supervolcán. Dice que como el documental en sí era bastante catastrofista, decidió informarse un poco por la red y el caso es que está hecho un lío. Para unos es pura leyenda urbana y para otros no, así que os pregunta cuánto de cierto tiene este documental. No, hombre, está constatado, es un supervolcán lo que hay ahí. Es evidente que lo es. El día que otra cosa es que no sea el tono del documental, porque no lo he visto, pero el supervolcán existe y es potencialmente aterrador, claro. Otra cosa es que, claro, si está provocado de una manera muy catastrofista y muy siniestra, pero no lo sé, pero el volcán sí que lo es. No, lo que científicos aciertan a pronosticar es una gran hecatombe en caso de eso activarse al 100%, es de verdad. Es que puede ocurrir en miles de años, no sabemos cuándo. Eso es una zona muy, muy calentita. Desde el Vendrell, en Tarragona, nos escribe Ángel. Dice que hace poco Discovery Channel se hizo eco de los estudios del historiador Jordi Bilbeny y la Fundación de Estudios Históricos de Cataluña sobre el origen catalán de Miguel de Cervantes. Según este historiador, nos cuenta Ángel, Cervantes se llamaba Miquel Sirvent y el Quijote lo escribió originariamente en catalán. Bilbeny dice que ha elaborado un listado, además un listado de catalanismos y errores de traducción que, según Bilbeny, remiten a un origen catalán perdido. El Quijote en catalán. ¿Es cierto? ¿O una manipulación? Yo ya, es que ya vaya usted a saber. Ya no sé qué decir. Es una teoría totalmente nacionalista. Yo creo que Bilbeny está muy afín a las ideas de Esquerra y, por lo tanto, es muy nacionalista en ese sentido y se sabe, además, su afiliación. De hecho, también dijo que color era catalán. Es decir, está ¿Y los que construyen las pirámides? Sí, no, está empeñado en una cruzada de que todos los grandes personajes españoles son catalanes, ¿no? Entonces, bueno, está totalmente denostado. Es decir, es un personaje que a nivel histórico no tiene ningún tipo de credibilidad porque es que dice que el primer Quijote también se escribió en catalán. Sí. Entonces, bueno, Miguel Sirvent. Bueno, pero vamos, yo lo que he visto, porque además me ha preocupado, ya sabes que todo tiene que ver un poco con este terreno de la literatura, buscar un poco el origen de estos grandes personajes, mucho más pues de Cervantes, pues me atrae especialmente. Y mira que hay varios lugares de nacimiento, ¿no?, de Cervantes. Bueno, pues este en concreto es el más demencial y además se le ve con un tufillo nacionalista terrorífico que invalida cualquier tesis, ¿no?, que mantenga este hombre. Bueno, de todas formas, lo que dice Jesús, hay 10 o 12 candidaturas, ¿verdad? Claro, claro. Esta es una de ellas. Sanabria también. Las pruebas. Sí, bueno, y la de... Bueno, la Alcalá de Henares, por supuesto, es la que tiene más votos a favor, eso ya lo sabéis, ¿no? Sí, además, Alcázar de San Juan. Y después, exactamente, son las tres que hay, porque básicamente todas las demás ya son como sucedáneos o son teorías un poco de este tipo cogidas por los pelos, pero las tres principales son esas. Pero, oficialmente, y por lo menos también es mi punto de vista, la de Alcalá de Henares es la que tiene todos los puntos a favor, porque está ni más ni menos que la partida del ato bautismal, o sea, que ya con eso es la prueba definitiva. Hace unos meses a Enric Segura le recomendaron una revista llamada Discovery Salud, en la que se tratan temas de salud desde una perspectiva heterodoxa. Nos cuenta que decidió comprar la revista y la verdad es que le está resultando apasionante. Supongo, dice, que conoceréis la revista y a su director, José Antonio Campoy. Pregunta qué opinión os merece la revista y su director, que os lo pregunta porque la información que anda por internet no es nada positiva e incluso su nombre aparece denostado en muchas páginas junto al de Bruno Enrique de Vicente y Javier Sierra, entre otros. Pues a mí me parece una de las mejores revistas que existen y han existido en este país. tanto por su información, por su atrevimiento, por su valentía. Coincido igual en algunas cosas, en otras no, pero me parece que es una revista atrevida y muy, muy recomendable. Y que las críticas sobre el director, bueno, pues como aquel, todo aquel que se sale de lo oficial, de lo válido, de lo académicamente correcto, pues tiene críticas, claro. Pero, bueno, yo creo que sus informaciones y lo que publica en la revista, en muchísimos casos y en los que yo he conocido y demás, me parece absolutamente positivo. Me parece una revista que abre muchas mentes. Confirmo la opinión de Bruno. Es una revista excepcional. Descubre de Salud. Muy buena. El Odio. Dice Odio, parecer el típico busca polémicas crítico, ni casi entendería que no respondieses este mensaje. No es el espíritu de La Rosa de los Vientos, lo sé, pero nunca entenderé por qué esa especie de tabú con respecto a JJ Benítez. Pregunta por qué nadie se moja. Hizo muchísimo daño a la credibilidad de todos vosotros. Es evidente que en su programa, en opinión del oyente, utilizaba datos manipulados o simplemente falsos. No, creo que el oyente debería oír el programa. Claro, hombre. El nuestro, vamos, directamente, no hay más historia. Claro, o sea, no, y vamos, ahora con el asunto de Caballo de Troya, pues bueno, se vuelve a hablar otra vez de JJ Benítez, ¿verdad? Uh-huh. Y mucho, el número 8. Por cierto, que tienes viaje a Jordania, ¿no? Sí, el fin de semana que viene os saludaré desde Amán. Vas a entrar ahí el libro. Desde Amán. No, yo creo que lo que se refería a esa falta de crítica, JJ Benítez. Yo no puedo criticar a Benítez, me parece que es imposible. ¿Tú sabes que yo en cambio sí le critico? Sí, sí, claro, o sea, que verás que es muy, muy abierto. Pero claro, es abierto. Sin yo, mayor problema. No creo, es decir, hombre, como todo el mundo está sujeto a crítica. Yo no comparto las críticas que se hacen sobre él. Pero que se han hecho aquí, si lo digo, sí, porque las he hecho yo. Sí, que, sí, sí, sí. Y yo me estoy refiriendo sobre lo que dice el oyente. ¿No? Así que no hay mucho más que decir. Pero además, yo no creo que cuando se dice que ha hecho daño, es decir, en este país, medio país se interesó por el fenómeno OVNI gracias al trabajo de Juan José Benítez. Y el otro medio leyó Caballo de Troya. Y el otro medio se interesó en la figura de Jesús de otra forma gracias a Juan José Benítez. Con lo cual, el daño, bueno, el daño está pues en los envidiosos, en los en toda una serie de, bueno, de personajes que nublarían el sol si pudieran volar, ¿no? De sus enemigos. Pero bueno, antes hablábamos de los enemigos, ¿no? Benítez ha tenido muchos también, igual número de amigos. No, lo que pasa es que el sector crítico se reactivó con la serie Planeta Encantado, claro, y sí, se entretenían pues sacando los errores que los había. Que hubo, claro. Pero vamos, si ese sector crítico se procurara de, por ejemplo, de examinar algunos de los documentales que antes hablábamos, de la BBC sobre las posibles catástrofes del futuro, que nos plantean un mundo que no va a llegar ni a pasado mañana, pues pero no critican eso, ¿no? Entonces, ¿y esa serie? ¿Qué problema tuvo esa serie? Que es el único documental de la historia de este país, desde que existen 5 cadenas de televisión, el único documental que una cadena de televisión nacional ha alcanzado un 20% de audiencia. Ese fue su problema. Y ese fue el gran pecado de Planeta Encantado, y que estaba muy bien hecha. A Manuel le gustaría proponeros que hicieseis un monográfico sobre los chicos de Valencia, a los que supuestamente se les apareció el arcángel Gabriel y les dictó un libro. Hombre, los Paiporta, ángeles de Paiporta. De Paiporta. Uh-huh. A ver. Qué historia la que generó. Sí, entonces, es curioso, ¿no? Es sí, verdad, hay que seguir muy bien esa historia. Pero hemos hablado, monográfico no hemos hecho, pero hablaremos. No, lo hemos dedicado, pero es verdad que no fue un hecho esporádico, como ocurre a veces, ¿no?, con alguien que dice que se le ha aparecido, en fin, o que incluso tiene un libro revelado, y después desaparece un poco de la faz de la Tierra y no se vuelve a saber más de ellos, ¿no? El caso de los Ángeles de Paiporta tuvo una génesis, tuvo un desarrollo, y después tuvo una disolución, pues, distinta, ¿no?, porque incluso su líder tomó un rumbo distinto al de las otras personas. De hecho, siempre se anunció que se iba a publicar ese famoso libro de las 2000 páginas, si no recuerdo mal, sí, que nunca llegó a ser publicado, es decir, donde se anunciaban además determinadas catástrofes o acontecimientos futuros de la humanidad que iban a hacer rechinar los dientes, nunca se ha publicado también. Sin embargo, sí hay testigos que han dicho que han visto ese libro físicamente, aunque no se ha llegado a publicar. Es decir, después se hizo como una especie de glosario, de resumen de Los Ángeles de Paiporta, en fin, con unos intereses mercantilistas y editoriales no muy afortunados, ¿no? Y ahí quedó un poco ese libro también. Es decir, hay muchísimas cosas de implicaciones que están relacionadas no solo con esas apariciones supuestas de ángeles, además con pantalones vaqueros, sí, sí, como auténticos efebos escandinavos aparecían estos ángeles, sino que luego ha habido otro tipo de manifestaciones, incluso hay fotografías también de, bueno, pues de hechos bastante raros que se ocasionaron alrededor de este tipo de apariciones. Entonces hay todo algo muy turbio, pero que fue a lo largo de unos cuantos años. Ya digo, no desapareció. De hecho, el principal impulsor un poco de Los Ángeles de Paiporta, pues ahora me parece que está viviendo en Mallorca, es decir, está bastante retirado de Paiporta. De hecho, yo creo que nadie vive en Paiporta de estos jóvenes, porque todos un poco quedaron estigmatizados, ¿no?, entre comillas, con esta historia, para bien y para mal. Y hay personas que todavía siguen defendiendo un poco la autenticidad de Los Ángeles de Paiporta, y en algunos casos a mí me han comentado de forma indirecta que se siguen recibiendo mensajes de estos ángeles, es decir, que no es algo que está muerto, pero que ahora sí se está manteniendo una cierta clandestinidad o con una cierta discreción. Un poco casi con lo que pasa con Humo, que el Humo no ha desaparecido, sino que todavía existe otra especie de movimientos subterráneos y subterfugios donde se siguen produciendo este tipo de mensajes. Bueno, pues con Los Ángeles de Paiporta ocurriría algo parecido, pero a este nivel angélico. Nosotros seguimos el caso en el ya desaparecido turno de noche durante tiempo, estuvimos con cierto interés y llegamos a una conclusión muy clara. En caso de ser cierto el asunto este de Los Ángeles, eligieron los seres angelicales pésimos interlocutores. Sí, pero suele ocurrir. Casi siempre el médium o el contactado de turno no suele estar a la altura de los mensajes. Digo, a la altura de los mensajes en el sentido de que los mensajes sean auténticos. Lo que, ¿no?, dice, lo que dice muy poco en favor de Los Ángeles. No, claro, lo que dice muy poco de Los Ángeles y de las otras entidades que están más allá de ese telón brumoso. Las otras entidades intelectuales, dices. Siempre pasa. O sea que, y de hecho, o pasan... Es una tradición de los libros revelados. Sin pena ni gloria. O los que son contactados famosos acaban muy mal. Un día podemos hablar, porque los libros revelados son todos un subgénero literario interesantísimo, en cierto modo. Sí, es el único subgénero literario que no tiene un autor reconocido muchas veces. Claro, además que se contradicen entre ellos. Claro, además, y es un mundo fascinante porque efectivamente es casi tan importante como lo que los extraños mensajes, porque algunos son francamente curiosos. Hombre, obviamente el récord de Libro Urantia, ¿no?, que es un mamotreto. Pero la verdad es que no deja de ser curiosa la figura siempre del interlocutor terreno, es decir, o de los interlocutores terrenos. Son todo un mundillo. Bueno, pues hablando de mensajes, más bien de llamadas, Eufrasio quiere saber si en alguna ocasión habéis hablado de esas llamadas telefónicas que se dan en ocasiones después del fallecimiento de una persona, llamadas a esos familiares más allegados diciendo ser la persona fallecida. Nos pregunta si en alguna ocasión habéis hablado de ello y si es posible alguna dirección en internet donde informarse, ya que a un par de amigos suyos le ha sucedido. Claro que sí, hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Sí. En los especiales de psicofonías. Hemos puesto alguna de contestado automático. Aquella de cuando me levanté. Sí. Pero la verdad es que el problema de esto, como todo lo que ocurre de este tipo, es la separación del fraude de la realidad. Es muy difícil. Continuamos con el correo de Miguel Ángel, a quien le gustaría saber qué piensan los tertulianos de la Zona Cero, dice, del anuncio de la empresa irlandesa Stern S.A., que ha desarrollado, o dice haber desarrollado, una tecnología capaz de producir energía de forma libre e ilimitada por medio de la interacción de campos magnéticos. Pues que es la segunda patente de este tipo que hay. Lo comentamos el otro día, en lo que va de meses, y puede que vaya a haber más pronto. David, desde Valladolid, dice que últimamente ha estado buscando información sobre leyendas nórdicas, desde sagas hasta cuentos folclóricos, y dice que no sabe cómo buscarlas exactamente, que ha leído el Kalevala, pero que quiere ir más allá. Por eso pregunta a los expertos, dice Jesús y Carlos, ¿algo de bibliografía? El Kalevala es completamente diferente a lo que se entiende habitualmente por mitología nórdica. La mitología nórdica, en sentido general, se refiere a la mitología escandinava de carácter germánico, es decir, la de Suecia, Noruega, Dinamarca y parte de Inglaterra. El Kalevala es una tradición finlandesa, no tiene nada que ver, es uralo-altaica, es totalmente distinto. Y aunque es verdad que coge una parte enorme de mitología de sus vecinos, es estructuralmente muy diferente. Es un poema épico, además relativamente reciente, que se supone que recoge los cánticos y las leyendas medievales de Karelia y del este de Finlandia, pero es una historia totalmente diferente a lo que se entiende habitualmente por mitología escandinava. La mitología escandinava a la que se refiere cualquiera cuando la intenta buscar en internet o en una biblioteca es siempre la de carácter germánico, la de Odín, Thor, la de los ciclos relacionados con los dioses nórdicos, que normalmente la mayor parte de la literatura tal y como se conserva ha llegado a nosotros a través de las edades islandesas, que las conservaron hasta tiempo muy reciente, porque hicieron una especie como de reconstrucción general a lo largo de los siglos XII-XIII. Unas 120 sagas. Sí, que recogen todas, y luego, por supuesto, los grandes poemas épicos de origen inglés, como el Beowulf, que de la época sajona. Pero es muy fácil de encontrar en cualquier gran librería que vaya y pida mitología escandinava, nórdica, germánica, aparece todo. Además, una de las sagas principales es la saga de Snorri. O sea, Snorri Sturluson, efectivamente, es la que recopilan. Que es muy fácil de conseguir, es verdad que el Kalevala, estamos hablando de un libro religioso. Es que esto, no, pero es tan distinto, además, es... No muy raro, además el Kalevala hace falta una época diferente, es muy mágico, es una cosa totalmente distinta. Pues cierra su correo David. Y sobre todo, Richard Wagner, ¿eh? La tetralogía, el anillo de Nibelungo. Ah, bueno, las interpretaciones románticas del 19 son muy divertidas, sí, porque, sí, sí. Porque además son muy sencillas y, bueno, son las que han hecho conocer a todo el mundo en la mitología nórdica tal se entiende. Bueno, luego ya para hiperespecialistas, pues yo qué sé, hasta Menéndez Pidal, que tiene un libro magnífico sobre la influencia de la épica escandinava, por ejemplo, en la mitología castellana. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo, mira, para el oyente, pero no deja de ser divertido, la Edda que ha citado Jesús, de Henry Stusson, pues hay una muy parecida, hay un cuentecito que narra una historia que es exactamente igual que la violación de Florinda por el rey Rodrigo, es decir, los godos recogieron y adaptaron una saga nórdica germanos, a una experiencia real suya. Claro. Entonces hay un montón de sagas que pasaron luego a la épica castellana a través de los Carmina Majorum, de los cantos de los antepasados, de los primeros guerreros de la conquista la reconquista en Castilla, que son idénticas a las sagas nórdicas con ligeras variantes. Tú te lees una saga islandesa escuchando el crepúsculo de los dioses de Wagner y te elevas. O sea, te dan ganas de invadir Polonia. Eso es lo de Woody Allen, ¿no? Sí. Por eso recomiendo, sí, ya que se va a leer la saga de Snorri Sturluson, que se lo lea con una música, la de Sibelius, porque además gran parte de la música de Sibelius está inspirada en el Kalevala, que es mucho más tranquila y te entran menos ganas de pegar un palo al que tienes al lado. Sibelius es más amable, ¿verdad? Sí, más amable. Sí. Y para mí mucho mejor compositor. Sí. Estoy de acuerdo, Jesús. Cierra su correo David con una proposición, es algún monográfico sobre folclore de algún país o quizá algún otro viaje del misterio, como cuando hablasteis sobre Malta. Dice, ¿turismo del misterio? ¿Por qué no? Sería fantástico. Sí, hemos hecho, ¿verdad? Hombre, sin ninguna duda, turismo del misterio. Hemos hecho archipiélago, porque estamos hablando de tres islas, ¿no? Sí. Sí, Malta, Gozo y Comino. Comino. Por supuesto, la más pequeñita, como su nombre indica. Sí. Eso sí que es una geografía del misterio, pero las tres islas, ¿no? Malta, la más conocida, por supuesto, con todas las referencias de los caballeros de Malta, ¿no? El que algún día hablaremos, cuando hablemos de este monográfico de los artistas belicosos que dedicaremos a Caravaggio, pues vale. También un poco sus andanzas por Malta. Llamar belicosa al asesino de Caravaggio. Sí. Asesino y punto. Y bueno, y de hecho, solo un apéndice, solo una cita, solo una pequeña iniciación a los misterios, a los muchísimos misterios de Malta, y es que donde surge la primera cultura megalítica es en Malta, es decir, todas esas construcciones que aparecen con esa antigüedad de 4.500 años son muy anteriores, por ejemplo, a Stonehenge de Inglaterra o cualquier otro tipo de construcción. Solo tienen un pequeño problema, que no sé dónde está la gente que las hizo. No, y luego desaparecen, es verdad, y vuelve otra vez otra colonización, otro pequeño grupo humano, pero que ya había perdido totalmente el contacto de los primeros pobladores, estos que hicieron las construcciones megalíticas. Si eso lo juntamos en esas pistas o esos surcos interminables, que algunos se pierden en el mar y que parece que no conducen a los lugares que deberían conducir, que precisamente a estos enclaves megalíticos y sagrados, sino que conducen al mar o que se pierden en las veredas de algunas montañas, nos indica que es otro de los muchos misterios que alberga esta isla. Y qué casualidad, que también ahí vayan los caballeros de Malta, es verdad, que por una donación que le hace el rey. No había otra cosa. No había otra cosa, pero que surge alrededor de eso otro misterio que también lo encauzo y lo dejo ahí caer, que es precisamente ese halcón maltés, eso que luego sirve para una novela negra de Selhamet. Bueno, pues el halcón maltés es ese halcón de oro, ¿no?, que se pierde en ese itinerario donde el gran maestre de la Orden de Malta se lo tiene que enviar a Carlos V, desaparece y a partir de ahí se convierte en un objeto muy preciado y, como no, un argumento de novela negra y además de película excepcional. Bueno, muy buena de Bogart. Sí, sí. Bueno, pues Mariano del Hospitalet está acabando el enigma de Cambises de Paul Sussman, que le tiene enganchado y pregunta qué opinión os merece esta novela y el autor. Por ejemplo, dice el maestro Jesús, es verdad que es judío, lo pregunta porque es pro-palestino, María. ¿Que si es judío Jesús? No, el autor. Cambises. Paul Sussman. Cambises, pobre. Pobre. Yo el libro, la verdad es que no he tenido la suerte de leerlo, ¿no? Cuando lo leamos prometemos dar una cumplida. Vale, y damos fe de que ha llegado una imagen de la miniatura que nos envía Yolanda, dedicada a la Rosa de los Vientos, porque entre sus aficiones está hacer miniaturas, que le encanta escuchar estos temas, y a vosotros, sobre todo las 4C, y de ahí que se decidió hacer esta mesa dedicada al mundo del oculto con su Necronomicon y todo. Hombre, pues muchas gracias, Yolanda. En eso coincides con Carlos, que también le gustan mucho las miniaturas. Sí, sí, de verdad. Me encanta. Estoy haciendo un barco pesquero ahora mismo. ¿Un barco pesquero? Ya ves, un clase 2. Un 2B. A mí, este Carlos me reconcilia con la humanidad. Está haciendo ahora mismo un barco pesquero, un 2B. ¿Qué será eso? Los que entienden de pesca ya saben lo que me refiero. Otro argot. No es un argot. Es de la zona Q. Clasificación, como decir un coupé o un... Ah, un cubo. No, es una clasificación, ¿no? Es una clasificación, dice él. Bueno, pues ya sabes. Bueno, bueno, los de Gijón, Coruña, Santander, eso ya saben lo que hablo. Sí, sí, sí, sí. Su reino no es de este punto. Bueno, pues llegamos al final. Gracias, Bruno Cardeñoso. Un abrazo tremendo. Muchas gracias. Ahí te seguimos escuchando con tus leyendas urbanas. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Llega la información.